Ahora sí me escucho perfectamente. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Este es el show del Madrid a través de Vivacito 3.1 Cumbias y más, mi querido Burbuja. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Feliz martes para todos ustedes. Martesito, martesito. El show del Madrid a través de Viva 103.1. Pues muy contento de que toda la banda pues ya está, como siempre, pendiente, apartando línea 10 minutos antes. Eso, no, eso nos favorece. Por ese, nos da mucho gusto tener a esa banda. Oye, le mandamos saluditos a Raúl Morales. ¿Cómo me he estado acordando de Raúl Morales? Nuestro amigo del restaurante La Vista Hermosa, allá en La Paloma, mi querido Raúl. Te mandamos saluditos a ti y a todo tu personal. Sí, así es, a sus meseras que tiene ese condenado Raulito especial. Ya. Oye, que tiene hasta como diseño, ¿no? Para tener las meseras. No, pero ya no le dieron chance de tener meseras ajenas. Ah, no. Pura familia. Pura sangre. Sí, más vale. Sí, sí, porque llegó una extraña y ya andaba firmando documentos del restaurante. Sí. Está bien. Muy buenos días a toda la banda trabajadora, a todos los que van ahorita en grupito Burbuja en las camionetas doble cabina, que ya van escuchando. Correcto. Viva 103.1 Cumbias y más. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, gustosos de poderle decir buenos días, chingo, que a todo bar. Ya no quisiera que habláramos de la pandemia y de todas las cosas pero siguen saliendo tantas y tantas cosas. Y ahora, a partir de antier, no de ayer, a partir de antier, déjeme decirle que un año será el que tengamos de recuperación, un añejo, así es, 365 días. Pues era de esperarse, la verdad, que con tanta manifestación, la banda que, como dijo el otro camarada, el que se va a cuidar, el que no, pues le va a valer, ¿no? Entonces, lo hemos mirado en las marchas, cuánta gente, a lo mejor contagiada, y uno viene a gusto, sin máscara, ¿no? Sí. Sin mascarilla, entonces, pues ni modo. No, ayer me llamó la atención mucho un señor en un periódico, sale diciendo: se tuvo que morir mi hermano para yo creer que existe el coronavirus. Se murió su hermano, y efectivamente se murió de algo de los pulmones, con no sé qué cosa, y fue debido a lo de la pandemia, así es. Entonces, pues como él dijo, dice, se tuvo que morir mi hermano para poder creer. Pues bueno, si usted no cree, si usted hasta la fecha, después de todos estos días que han pasado, no cree, pues no crea, pero tenga precauciones nada más. Sí. Nada le quita. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor les ha tocado ver algún video del famoso marisquero y el Lencho que andan preparando ahí, de repente unos mariscos, y andaban como si nada, y mira, ahorita el buen Lencho y el famoso marisquero, pues andan enfermos. No me digas eso. Quedaron contagiados de ¿Ellos COVID. Son qué? ¿Son youtuberos, sí, o qué son? Comúnmente se les reconoce. ¿Son de aquí, de Los Ángeles? No, están en Mazatlán. Ahorita están en Mazatlán. El marisquero y el Lencho. Siempre miramos ahí unos videos de que siempre andaba echando su chela y haciendo una preparación por ahí, que de aguachile, que el pescado, que el robalito y que no sé qué, y ahorita lamentablemente pues anda enfermo, y pues ojalá que pronta recuperación al buen, ande, al claro, compa Lencho y al marisquero. Oye, pues qué mala onda que esto pase. Vamos a las líneas telefónicas esta mañana. El teléfono, Burbuja, ayer me dijeron aquí en la empresa que no le echas ganas en el teléfono. Ay, hoy sí. Entonces, por favor, con adorno, carajo. Ay. Con tono. 844-274-4630, 844-274-4630. Vamos a ver a quien ya teníamos un buen rato, ya 23 minutos en la línea. Buenos días, ¿quién habla esta mañana? Chilacas. El buen Chilacas. ¿Cómo le guagua? Eso, ahí está la criatura del señor, aquí está, ya todo mundo sabe su historia, todo mundo sabe, pero bueno, ¿cómo estás, mi querido Chilaca? Gusto saludarte, carnal. No, pues ya sabes, aquí siempre reportándonos y siendo partícipe de la radio, porque pues sí. Si no nos despertamos con alegría, pues ya que a pesar de lo que estamos pasando ahorita, sí, pues... La neta, sí. Yo creo que no vamos a tener Navidad. No, cállate la boca, que tu boca se haga chicharrón aprensado, hermano. Oye, Chilacas, una preguntita. Joel nos dejó aquí... Pues bueno, desde ayer teníamos esto. Que quiere andar con su prima. Ella recién acaba de llegar de Hidalgo. Y dice que pues de chavo se gustaban mucho. Y ahora llegó hace... Pues desde febrero llegó aquí esta muchacha. Y resulta de que, pues ahora que estuvieron de quédate en casa y todo, pues sí, como que le atrajo mucho su prima, y dice que si será bueno o será malo, porque ha sido correspondido en miradas, no ha habido más que, pues, de esas cosas burujas de las, sí, que rozas nada más la mano de la persona, ¿no? ¿A ti no te ha tocado rozar la buruja, no? No, ¿qué pasó? ¿Con tu mano? ¿Qué pasó? No, digo, en alguna ocasión. No, fíjate, estaba muy chico cuando ¿nunca? Estaba ya conviviendo con las primas. ¿Sí? No, pero nunca te tocó así, sin querer queriendo, un besito de piquito. No, no, no, no. O de esas primas, verdad, no. En la etapa, yo creo que, ¿cuántos años tenías? ¿Unos 12? Más o menos, como 12 años. Más, o sea, más tus o primas menos, entonces olían a cornflakes, más o menos. Un aroma como a cerealito. Ya tenían como 25, 30 años. Las primas. ¿Ya estaban grandes? ¿Ya estaban grandes? Sí, ya estaban grandes. No, bueno, raflitas, no, bueno, pero ¿quién quite? Y pero les sí, gustaban los chiquillos. No, pero ya después sí me di una vuelta y había una que me gustaba mucho. Ah, ahí está. Ahí, señoras y señores, allí está la sangre del pecado. Allí está, efectivamente. La atracción en donde dice uno, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Claro, por supuesto que sí. Mi querido Chilacas, dime tú, carnal, si en alguna ocasión te ha tocado a ti el tener la atracción por una prima. La neta. Ay. No te hagas, cabrón. Bien, la neta, cabrón. Vamos a analizar todavía. Estás oyendo cómo se, cómo tiene la pausa. No puede ser. No. Hay que ver cómo son las cosas. ¿Qué tipo de prima? Prima de parte de... Prima hermana. No, sabemos que cuando son primas lejanas, pues ahí ni para qué pensarla, ¿no? Va, órale, al tiro. Sí. No. O sea, en caliente, ¿sí o no? La neta, sí. Ya ves. Sí. ¡Qué óvole! Ahí está. Ahí está, señoras y señores, este muchacho pecador que por eso viene arrastrando esa letanía de andar recogiendo chamacos que no son de él, pero bien. No, oye, ¿y fue difícil conquistar a la prima o fue nada más así algo ligerón por encimita? Te voy a decir algo, como lo dijeron una vez, fue algo casual. Fue algo casual, así es. ¿Pero fue una relación de tiempo o fue nada más de vamos a jugar al papá y a la mamá y ahí pasó eso? ¿O vamos a jugar a las escondidillas y atrás? Estábamos demasiado chicos, ¿Qué edad, más o menos? Imagínate, vivía yo en México cuando pasó eso. No, pues no sé cuánto. Muy morro, yo recuerdo que... Más o menos, 10, no, 15 años, 12. El Burbuja, mira cómo se acordó ahorita cuando se comió a sus primas de 25. No, yo no me comí ninguna. Dice que tenía 12 años. Me gustaba una y no sé si era prima, para empezar. ¿Era prima o tolongón? No sé si era prima. ¿Tenía su aparato? ¿Era hombre? No, ¿qué pasó? O sea, es que dices, es que no sabía si era... No era prima cercana, o sea, no era directa, pues así. Ah, ok. Haz de cuenta que era, venía siendo hija de la hija de la hermana de mi papá. De esta manera no se la perdonabas, compadre. No, estaba muy chico. O sea, sí sea prima, hermana. Y la me gustaba nada más. Hasta te gustaba, ahí. Pero no hubo nada. No hubo nada. Nada, nada, ni sacaste a relucir tu lengua para saborear no, ni no, nada. No. Nunca probaste. Pero sí nos entendíamos. Se entendían. Sí, nunca probaste los chochitos de la dona de encima. No. Órale. No pasó nada, vale, nomás. Ir a dar la más que rica, chingada, mamacita, hija de chingada. Bueno, mi querido Chilacas, que te deseamos que te vaya muy chidito en el día, mi niño, que le vaya muy bien y que, pues bueno, no tampoco explote el cuerpo tanto, ¿eh? Porque mientras usted trabaja, hay otros que son huevones y mientras otros trabajan, usted también es huevón, ¿sí o no? Sí, la verdad que sí. En el trabajo solamente puede haber un huevón. Y eso tengo que ser yo. No, oye, lo dirás de broma, pero sí me lo imagino, ¿eh? Anda con un martillo para allá y para acá, y luego para que no lo vean. Tiene que traer una herramienta en las manos para que lo vean que anda activo. Sí, ¿no? Y él solito se echa tierra en su ropa para decir que no, yo estoy perforando de aquel lado. Los de aquel lado lo hacen de este lado y los de este lado lo hacen del otro lado. Y él no está haciendo ni más nada. Nada, absolutamente. Me puedo gritar, ¿qué están haciendo? Cuando menos se le espera, ya son las 5, ya me voy. Hijo de la, ya me imagino. Órale, pues, Michilacas, gusto saludarle, le mandamos un abrazo enorme. Así es, vamos a otra línea, Burbuja, esta mañana. Venga. Vamos con Sánchez Jonathan, que está en la línea telefónica. Buenos días. Hola, buenos días. Ir al Carlos Jurado, le mandamos saluditos. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mi niño, ¿cómo le va? ¿Qué pasó, mi niño? Gusto saludarle. ¿De dónde es usted, mi querido compañero Radio Escucha? So, Somos los de Indiana, mi niño. Los de Indiana. Ah, el grupo de amigos. Oye, carnal, una preguntita. ¿A usted nunca de casualidad en su adolescencia le llegó a gustar o llegó a querer o desear alguna prima? Disculpe, por la pregunta del señor Joel. Oh, mi niño, ¿cómo? No solo fue una, fueron varias. ¡Ay, el niño tenía buffet! Es cosa de estirar la mano. Oye, sí. Hermanito, entonces fueron varias, pero primas hermanas, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Hija de la hermana de tu mamá o de tu papá? Sí, hijas de la hermana de mi mamá. Bien, al bien. Justo, qué bueno, que no se corrieron. Alguna vez nos dejaron solillos en la casa. ¿Qué edad tenían las criaturas? No, estábamos bien morritos, mi niño. Yo creo que unos 14, 15 años. No, ya, mi hermano. A esa hora ya había emplumado la cotorra, chiquitín. No, 14 años. Ya había peluche en el estuche, mi niño. Pero sí, méteme la 4. Cuando vas a la peluquería, póngame la 1 en la orilla y la 5 en la cholla. Así es. Oye, ¿qué? ¿Y nada más fue pasajero o fue nada más, fue ocasional o fue por deseo? Solo fue pasajero, mi niño. Ya ves que uno va buscando nuevas fronteras, sí, ya sí. Cuando uno va creciendo. Va uno experimentando. Es la palabra más correcta. Sí, va a ver de. Sí, se va enseñando uno ya para cuando uno esté casado, pues ya. Ya va uno ya. Lleve la practiquilla. Sí. No, mira, quieras o no. Oye, yo me acuerdo que cuando teníamos como 14, 15 años, 16, había dos señoras ya grandes de edad, Bruja, arriba de 60 años en el mercado, que nos daban una feriecita por ir a testerearlas a las señoras, fíjate, con todo respeto. O sea, nos jalaban al mole y a mí, acá hay una felicita y había que, fíjate, ya, o sea, y fíjate, y en ese entonces todavía no estaba la campaña que salía en la televisión que cuéntaselo a quien más confianza le tenga, pero pues la señora, y luego pues, mira, dinero fácil, pues te gustaba, ¿no? ¿Nunca te tocó, Bruja, que alguna señora del pueblo te hiciera? O no, sea, que yo no recuerde. Sé, no. ¿No te acuerdas? No. No, yo creo. O algún señor que te hiciera cosas. No, pues claro podría ser. No. En mi barrio había un señor que se llamaba Chon, le decían el Chon. Sí. Y el señor era recogía botes, cartón, pero pues esa gente tenía siempre su dinerito. Claro. Y era el señor del barrio el que a todo mundo le hacía el favorcito. Pues, o sea, entonces por eso te pregunto que. No, en Yurecua no me digas que no. No, pues sí, me ha de haber habido algún mañoso, pero no. Nunca te enseñó algún billete por la ventana, ¿no? No, un billete por la ventana. Esa madre. ¿Cómo madre. Ves, mi carnal? El Burbuja es un samaritano puritano. ¿Cómo ves? Sí, él es el tabur del amor. Sí, ahí sí. Si hay algo que debo de reconocerle a mi compadre, es esa hechura. Con la que fue diseñado en este mundo. Fue molde. No hay gallina en donde no se le haya trepado este gallo. Casi nada. No vaya a rayar. Así es. Hasta en temporada de febrero, que los vientos locos y otro poco marzo, pues él soltaba plumas donde sea. Un saludarte, mi niño. Saludice a tus compañeros de trabajo. ¿Vamos a otra? Sí, una más. Órale, pues vamos directamente. Vamos a ver quién anda por ahí. Muy buenos días. ¿Quién habla esta mañana? Buenos días, señor Díaz, ¿cómo está? Mandril. Ah, pensé que era el señor Díaz. No, pues. ¿Cómo está usted, señor? Buenos días, ¿con quién hablamos esta mañana? ¿Qué pasó, Mandril? ¿Cómo que el señor Díaz? Sí, estamos desde Chicago. Ay, desde Chicago, Illinois. Oye, carnalito, la ciudad de los vientos, qué hermoso está Chicago, ¿verdad, Bruja? Sí, la neta, antes, cuando trabajamos allá. Habla tu tocayo, Ricardo Morales. El Ricardo Morales. Hay un locutor muy famoso en Tijuana que se llama Ricardo Morales, nada más que es fresón, esa es una estación fresona. Hey. ¿Qué pasó, André? ¿Qué onda, güey? Pues es que aquí estamos, güey. Estamos con Maná, güey. Pues aquí estamos. Oye, mi querido Ricardito, ¿cómo está el clima? Platícanos allá en Chicago, Illinois. Soleado y muy agradable. Eso. El clima ha estado en 70, 55 en las mañanas, en las madrugadas, pero 70 en las tardes. ¡Ah, muy qué bien. Agradable! Pues la verdad no está caliente, para 70 está perfecto. No, pero aquí, para Chicago. Ah, para Chicago, hombre, sí. Hombre, ¿qué andas así? Sí, esto, para Chicago. Es un clima excelente. Pero también para cuando son fríos, Burbuja. Mandril y Burbuja, pues nada más. La razón de mi llamada era para felicitarlos, ya que pues llevo años igual siguiéndolos, pero la ocasión pasada que estaban en la radio que tenían banda y no sé qué tantas cosas, yo soy más de cumbia, Y ahora que están en este formato de cumbias y más, los felicito porque es un formato muy agradable. Lástima que nomás son 4 horas. Quisiéramos, yo ando trabajando en la carretera, 18 morenas al piso. Quisiera que su programa fuera de 24 horas, porque nunca se aburre uno con ustedes. No, pues ahorita me mandarías al panteón en caliente, ¿sí? Papá, en una semana ya estoy de pinche panteón enterradote, con la diabetes y las 24 horas. Oye, carnal, pero oye, yo tuve miedo ahorita, Burbuja. ¿Por qué? ¿No viste cómo nos dijo Ricardo? ¿Cómo? Mandril, Burbuja. Yo al momento que dijo eso dije, sí, nos va a faltar, no, así que nos la lonchamos, saltar la riata, carne, chile, mole, pero mira con lo que salió, qué chido, ¿no? No, que todo. Oye, gracias. Richard, muchas gracias, hermanito, ¿eh? Gracias, que Dios te acompañe en tus 18 morenas, hermano, ¿eh? Ya me imagino la... Gracias, igualmente, que su... Oye, Richard, una pregunta. Un programa que dure otros 100 años más. Que Dios te oiga, ojalá. Te mandamos saludos. Oye, carnal, claro, ¿tú tienes cama ahí en tu trailer? ¿En tu trailer? Seguro que sí. ¿Sí tiene? Aquí traemos la camita lista para lo que se ofrezca. Siempre cuando tenga faldas. ¡Ah, claro! Sí. Dice, no quiero que vaya a salir un señor con patas peludas, ¿no? No. Te mandamos saludos, mi Richard. Un abrazo enorme. Oye, pero va a ser una experiencia chida. Burbuja, ¿no te has puesto a pensar en una de esas fantasías? Ay, en un tráiler de... Pues digo, pues lo has hecho en todos lados, canico. Lo has hecho en canoa. Hasta en una tabla de surfear lo has aventado. Estaría bien, no estaría mal. No estaría mal, una experiencia de esas. Una ida buena ahí en la playa, ¿verdad? Ándale. No, pero en la carretera, nada más. Así de cuando estaba Juan Gabriel pidiendo ray. Y que dices, órale, súbete. No te late, no sientes el gusaneo, ¿no? No, la neta no. ¿No sientes cosquilleo? No, tampoco. Que te cascabelea. Ándale, vamos a la pausa. Así una sonaja. Ándale, vamos. ¿No te pasa? ¿Qué traes pues ahora tú, vale? El teléfono en cabina, nada, pues hambre es lo que traigo. Mira, un burrito de huevito con papa y... Salchicha y tocinito. Ese es mi pedido que me hizo mi compadrito aquí, el Burbuja. Les mandamos saludos a todo el personal de Lucis. Que se mochen, no se mochen, es canijo, con así nada. Es. Vale. Chano y Chon, Nada. Regresamos. Corte, regreso. ¡Corte! ¡En masita! El show del mandril en Viva 103.1. Cumbias y más. Con Carlos, tú nos dices, tú me dices. Si quieres que vamos con Carlos, vamos con Carlos. Dice mi Carlito. Ah, ahí está Carlos. Buenos días, Carlos Maciel. Buenos días. Buenos días, Mandril. Más adelante en los deportes, el Piojo Herrera renovó contrato con el América. Tenemos los detalles. Además, la Liga MX planea cambiar de nombre el próximo torneo. Podría llamarse COVID-MX, imagínense. Y boxeadora dio positivo en un antidoping, se contagió por tener sexo con su novio. Ay, ay, ay. Oye, Carlos, una preguntita. ¿En alguna ocasión en tu vida, no podrá, sí, llegaste a tener alguna, la osadía de tener alguna atracción sobre alguna prima tuya o alguna prima hacia contigo? Sí, yo creo que es natural, sí, ¿no? Por ahí, o sea, es muy cierto el dicho de a la prima se le arrima, es muy cierto, la verdad. Uh-huh. ¿Qué edad más o menos de edad era la que tú tenía? Te comentamos porque queremos ayudar a Joel. Joel desde ayer, pues bueno, antes de salir del show nos pidió, porque dice que la chava, su prima, llegó en febrero aquí a Los Ángeles y ella viene de Hidalgo. Y ahorita ya no pudo salir su prima porque dice que si sale, pues ya no podría volver a entrar porque pues ya sus documentos no le permiten porque como turista. Sí. Y ella pues quiere estar aquí pues con la familia todavía un rato porque le dieron el permiso por 6 meses. Pero dice él que siente como que ha sido correspondido por la mirada de su prima. Entonces está en ese dilema de que si sí o no. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que debería hacerlo, además si no es su prima cercana, si es segunda prima y que no tenían años sin verse, pues son unos completos desconocidos. A mí me pasó, o sea, como a los 13 años, y después me volvió a pasar con una prima que tenía como 20 años de no verla, entonces eso fue como a los 26, Me volvió a pasar y pues, ni modo, le tuve que atorar, ¿verdad? Ajá, o sea, ay, o sea, ay, si ay, tuviste que desenvolver tu cuerpo. Pues sí, claro, hay que cumplir. Ok, eso, eso. Bueno, no, al menos es sincero, ¿no? No, no, así no. Así es, sí. Vete entonces a ver cuántas machaqueó. Así es. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Ahí está, Joel, ahí va, ahí vamos recolectándote información para que tú veas y evalúes. Dice que Javier Michel, él se reventó por un primo. Ah, no, primo. No, no, no, no, no. Bueno, esa es otra cosa. También pudiera ser, ¿no? También. Sí. Pero eso ya así como que ya esa ya como que la hormona se fue por otro lado, ¿no? Sí. Yo siento ahí como que la gelatina no se cuajó. Sí, no la calentaron bien, no hirvieron bien el agua. Que hizo que la grenetina no agarrara su efecto. La grenetina, se pasa. No, pues, compadre, la gelatina es a base de grenetina. Sí, no, yo sé. ¿O no, Carlos? Sí. Entonces, si el señor dice que a quien se machacó un primo, pues entonces yo creo que la grenetina, pues no, se aguadió. Original de Autlán de la Grana, Jalisco. Autlán de la Grana, el autlense. Sí, es el autlense, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es el autlense. Que por cierto, es muy sentidito el señor, ¿eh? Me dieron la queja ayer. No, no, no, no. Me dieron la queja ayer que es muy sentidito. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, sí, que él hizo la solicitud a una persona para que fuera su amiga. Y nada más porque no le contestó en dos días, creo, inmediatamente deshizo, desactivó esa solicitud. Qué caray, pero bueno. Carlos Maciel, vamos a escuchar más adelante. Borruja, pon una rola, por favor. Venga, una rola. Una rola inmediatamente. Vamos con la broma, de una vez. Ah, con la broma. Vamos con la broma mientras le damos tres mordidas al burrito de papa con bacon. Ey, con tocino. Y tocino. Casi nada. Mucho inglés, ¿eh? Con tocino, pues. Ah, bueno. Tocino de puerco. Hola. El señor Heriberto Cadena Rodríguez, por favor. ¿Quién habla? Señor Heriberto Cadena Rodríguez. Sí. Ok, mire, le estamos hablando del consulado de los Estados Unidos. Okay. El día de ayer usted tuvo a bien el recibir una oportunidad de poder tener su visa láser, visa de permiso de trabajo. Sí. Así es. Señor Heriberto Cadena, quiero pedirle un favor. Hay una información que me está saliendo en mi computadora en donde dice que usted tuvo problemas anteriormente. ¿Qué problema fue el que tuvo usted anteriormente? Fuimos detenidos cuando éramos otro grupo norteño. Uh-huh. Porque pues estábamos ilegalmente en Estados Unidos. Okay, ¿cómo fue esa situación? ¿Hace cuánto tiempo que fueron detenidos? Fue alrededor de 14 o 15 años. 14 o 15 años. Uh-huh. Así es. ¿Usted alguna vez fue pollero? No, nunca he sido eso. Nunca. Usted es nunca. Ok, ahora yo quiero que usted me diga que jura y perjura y decir la verdad y más que la verdad. No le vamos a negar su permiso, ya está dado, pero sí queremos limpiar su récord. Muy bien. Ok, entonces quiero que me diga, ¿usted realmente es mexicano? Sí. Ok, ¿originario de dónde es usted? Ensenada, Baja California. De Ensenada. Señor Heriberto Cadena Rodríguez, necesito que usted me dé una muestra de que usted es mexicano. Nos tenemos documentación de usted, pero queremos que conteste unas tres preguntas que le vamos a hacer a continuación. ¿Quiere usted recibirlas en inglés o en español? En español. Ok. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es su presidente de la República en el país México? La verdad que... no recuerdo el nombre del presidente de México ahorita. ¿Es usted originario de México, seguro? Sí, sí, he nacido en Ensenada, Baja California. Ok, quiero que me diga en este momento, aparte de eso, ¿usted se sabe el himno nacional de su país? Sí. Ok, quiero que por favor me trate de decir parte del himno nacional, lo escucho. Mexicanos al grito de guerra... el acero está el bidón y retemble en su centro en la tierra al sonoro rugir del cañón. ¿Usted lo está leyendo o sí se lo sabe cantado, señor Heriberto? Alguna parte, pues tengo mucho que no lo practico desde que salí de la escuela. Le voy a pedir que por favor nos cante un pedazo de himno nacional, por favor. Yo soy el oficial Suárez de la embajada americana aquí. Lo escucho, por favor. Mexicanos al grito de guerra, la cueva está llenido. Le voy a pedir un favor, señor Heriberto Cadena Rodríguez. Yo me sé el himno nacional de los Estados Unidos y no lo hacemos tan rápido como usted lo está haciendo. Quiero que me compruebe que efectivamente es usted mexicano. ¿Cómo canta el himno nacional normalmente sin velocidad? Lo escucho. Ok. Bueno, permítame entonces. Lo escucho. Mexicanos al grito de guerra. El acero apesta y el bidón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Correcto. Usted me está demostrando que efectivamente es mexicano. Yo le voy a pedir un favor, señor. Esto es muy serio y tenga precaución de que cuando se le llama a este tipo de teléfono, es llamadas completamente del 1-866 de Army Distress Light. Es de las líneas privadas para información confidencial. Ok, muy bien. Así es. Señor, después de la segunda pregunta, tengo la tercera, que es con lo que cerramos su ciclo. ¿Cuándo piensa venir a los Estados Unidos? Primeramente Dios, el jueves que entra. El jueves que entra. Ok, señor, pues le voy a dar una cordial bienvenida a los Estados Unidos. Vamos a borrar su récord, pero quiero que me haga un juramento, que levante su mano derecha, que cierre sus ojos y piense que tiene su mano sobre el libro rojo que tengo, donde tienen los 171 estados y conductos de lo que es la Constitución de los Estados Unidos. Sí. Quiero que cierre sus ojos y me diga usted si está levantando su mano derecha. Sí, lo estoy haciendo. Quiero que diga que promete y jura ante el Ser Supremo que usted se piensa dirigir con dignidad y ser una persona honesta en su estancia en los Estados Unidos. Prometo y juro ser, ante el Ser Supremo, ser una persona correcta. Y que se va a conducir por los caminos de la honestidad en los Estados Unidos. Y me voy a conducir por los caminos de la honestidad de los Estados Unidos. Así es. Ok, sí tenía su mano derecha levantada. Sí. Voy a creer en usted, señor Heriberto. Señor Heriberto, le voy a dar un número de clave para que, por favor, cuando entre a los Estados Unidos, pueda usted comunicarse con nosotros si es que llegara a necesitar ayuda o auxilio legal. Ok, no, estoy listo. ¡Estás en el show del mandril! Todo tranquilo, que queremos ensayar una música, me tenía yo nervioso, todo. Oye, ¿qué te hubieran dicho si te hubieran visto con los ojos cerrados y la mano levantada? No, pues me hubieran pensado que estaba loco o algo así. Muy buena. No, pero es que tuvimos que quitar una sarta de como cuántas groserías se aventó. Ah, no, un montón. Se aventó un buen. No, no, sí. Las hubieras dejado, hubiera estado cura, nada más para que escuchar, pero pues no. Vamos a irnos directamente con el dice una chica de la ciudad de Downey, sí, con el cool de los deportes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ale! Casi nada. Adelante, Carlos Maciel. Bueno, vamos con la información deportiva. La Liga MX podría cambiar de nombre para el siguiente torneo, que en teoría debería llamarse Apertura 2020, ya que el clausura no se concluyó. Podría llamarse, bueno, se va a llamar Apertura 2020, es lo correcto, que empieza el 24 de julio. Pero la Liga MX y la Federación buscan cambiar el nombre y ponerle uno de acuerdo a lo que estamos viviendo, al tema de la pandemia y sobre todo algo relacionado con los médicos, en agradecimiento a ellos, enfermeras que están al frente, digamos, de la batalla. Y esa sorpresita incluso podría llamarse Torneo COVID-MX. ¿Cómo ven? Podría llamarse incluso así. La verdad es que a mí no me agrada del todo. Deberían buscar el nombre, pues no sé, para hacer referencia precisamente a los médicos y enfermeras que sí se le están rifando más que ninguno, pero más que cualquiera con este tema de la pandemia. Pero sí, pero también, Carlos, o sea, imagínate las personas que han perdido algún familiar exactamente con esto del COVID. Correcto, o sea, no, cuál mal le va a caer de gracia el que si perdí a mi mamá con esto, recordar o hacerle todavía un homenaje, ¿no? Creo yo. Por supuesto, sí, estoy de acuerdo. O sea, podrían recordar cada que vean el fútbol o que vean la televisión y en resumen, podrían recordar este tema, ¿no? De su familiar fallecido. Ya sucedió que le cambiaron el nombre al torneo Bicentenario 2010, el primer semestre. Se llamó así por el Bicentenario de México. Entonces sería la segunda ocasión en la que le cambien el nombre. Y hablando de la Liga MX, Miguel El Piojo Herrera ayer renovó su contrato con las Águilas del América. Estará 4 años más hasta el 2024. Bien, Miguel bien. Herrera con el equipo del América, y se había tardado en arreglar su contrato porque estaba tratando de arreglarle a su cuerpo técnico, a sus compañeros, a sus auxiliares, y por eso es que no había firmado. Nada más querían firmarlo a él, y él estaba peleando, bien. Luchando para que también le pagaran a su cuerpo Chingón. Técnico. Bien. Muy bien por Miguel bien. Herrera. Bien. ¿No? Claro, bueno. Muy bueno. Yo primero el Burbuja, Carlos y el equipo, y luego el Mandril. Bien, muy bien. No. Muy bien, muchas gracias. Es que así claro. Debe de ser, maestro, así debe de ser. Oye, con quien te la partes es con quien vas de la mano, es con quien debes de. No, pues como nada más, ¿para qué? No. Que, oye, está como la gente que ve a Jorge Ramos, ¿no? En el noticiero. Sí. Todos, ay, Jorge Ramos, todo. Pues él no hace nada, nomás llegas a plaza y lee, es todo. Sí, no, sale. No, en serio, o sea, quieras o no, el que se la parte es Jorge Miramontes en la calle, exponiéndose. Cierto. Que anda en la calle, ahorita anda en lo de la marcha allá en Houston, ¿no? Donde pasó lo del domingo, fin de semana. Ahí andaba en Minneapolis. En Minneapolis también. Texas. O sea, digo, esos son los, ¿no? O sea, oye, por favor. Perdón, Carlos, pero, y bueno, yo no sé, digo, no sé qué rollo, pero fue bueno, o el hecho, para mí, lo felicito al Piojo, desconozco si ha sido bueno o malo, pero lo felicito porque tiene trabajo por otros 4 años más, bendito Dios. Correcto. Eso es bien importante. Pero ahora, yo te pregunto a ti, ¿bueno o malo? La verdad es que me parece bueno porque Miguel Herrera es un técnico ya identificado con los colores del Club América, es el técnico ideal para el equipo de las Águilas, por cómo se conduce con los medios de comunicación, tiene buena comunicación con ellos, también hace clic con los aficionados y sobre todo que tiene un estilo de juego que agrada al público precisamente. Es un técnico experimentado, un técnico ofensivo que respeta siempre, digamos, esta filosofía del Club América de ser protagonistas en cualquier cancha. Entonces creo que Miguel Herrera, digno y merecido estos 4 años. Vamos a escuchar las palabras del Piojo después de haber firmado este contrato por 4 años. Sinceramente, este contrato venía hablándose hace 4 meses y medio atrás. Vino las circunstancias de la pandemia, eran unos números, hoy son otros números, pero también es otra cantidad de años, porque el primer acercamiento era entre 2 o 3 años, hoy la directiva me ofrece 4. Creo que ambas partes hicimos un arreglo benéfico para todos, estamos contentos. Yo estoy feliz que sigan apostando al proyecto que yo tengo, pero mucho más comprometido, porque si hemos dado resultados, hoy tenemos que generar más. Tenemos que entregar más resultados, tenemos que demostrar que estamos listos para sumar más trofeos a la institución, porque acá los resultados no se miden en victoria, no se miden en cuántos partidos ganaste, si cuántos puntos hiciste, si fuiste superlíder o no. Acá se suman en trofeos y tenemos que entregar muchos más. Los jugadores tendrán que matarse, nosotros la exigencia de que ellos hagan el mejor papel para que puedan seguir sumando trofeos y podamos seguir siendo parte de lo que es la institución, ¿no? No hay otra forma de comprometerte con este equipo que no firmes en base a títulos. Te firman por ganar títulos, por llegar a finales, por estar siempre peleando finales. Ahí están las palabras de Miguel Herrera, y decía aquí, el compromiso es ganar títulos, ha sido 2 veces campeón de liga, 1 vez campeón de copa, 1 vez campeón de campeones, y está, bueno, puede hacer historia. En estos 4 años podría ser el técnico más ganador en la historia de las Águilas del América, que no es poca cosa, es uno de los equipos más importantes. Y también habló al respecto de los años que ya lleva en el club, porque en la primera etapa dirigió del 2012 al 2014, a principios de 2014, finales de 2013, o sea, 2 años. Ahora lleva 3, estaría de cumplir hasta 2024, 9 años con el club. Escuchemos las palabras de Miguel Herrera. La verdad es que estoy contento. Llevamos sumando la primera etapa y esta segunda etapa y este tercer contrato, pues por supuesto llevamos 5 años con el club y buscamos cumplir esos 9 y buscamos cumplir más y buscamos estar más adelante, y la verdad es que nuestra idea es tratar de continuar, y sí me da tranquilidad, pero por supuesto me obliga a seguir entregando resultados, a seguir exigiendo a los muchachos que se maten para conseguir títulos, para poder continuar. Un contrato de 4 años es muy bueno, es una buena garantía, pero la única garantía que puede hacer que el contrato dure los 4 años es entregar resultados. Las palabras de Miguel Herrera, y también se causó gran revuelo el día de ayer porque se había dado la noticia que Renato Ibarra, este futbolista que pasó por un trago muy, muy amargo hace algunos meses, en la que incluso llegó a prisión, en la que estuvo, sí. Ah, que Bruja dice que si fue con don Ramón Ayala de tragos amargos. ¡Ah! No. Ay, ese es grancito. Se le corta la burbuja al tío. A ver, viene, perdona, disculpa, Carlos. Sí. Apaga tu micrófono mejor. Este Renato Ibarra que supuestamente había golpeado a su mujer y lo estuvo en la cárcel, después la mujer lo perdonó. Primero lo había acusado, el club le rescindió el contrato, incluso le adelantó algo de dinero y llegó a un acuerdo económico con la esposa, quitó los cargos, pero a Renato Ibarra ya no lo quieren en ningún lado y sobre todo la prensa, la afición está presionando a la América porque no vuelva a tener en sus filas a Renato Ibarra, lo tratan de golpeador. Lo tratan de lo peor a este futbolista ecuatoriano y también Miguel Herrera aclaró que no había entrenado con el equipo y que está esperando la decisión de la directiva si se queda Renato Ibarra o no. Tú, si en tus manos estuviera esa decisión, ¿qué harías, Maciel? Yo le daría otra oportunidad en las Águilas del la América porque, bueno, o sea, errores los podemos tener todos y al final la esposa habló y dijo que estaba todo bien con Renato, sea como sea, pues se arregló con él y creo que como ser humano merece una segunda oportunidad y sobre todo, pues una segunda oportunidad también en empleo, es un gran futbolista que le puede redituar buenas cosas al equipo del América y Renato para mí merece una oportunidad, una segunda oportunidad, ya sea en el Club América o en otro club, pero de verdad que la merece, así que estaremos pendientes de qué pasa con Renato Ibarra y vamos a cerrar con dos pilotos. A ver, viene Carlos, adelante por favor. Ahora que, bueno, es reciente todavía la muerte de Héctor Suárez, a dos semanas de que falleció el comediante mexicano, su hijo Héctor Suárez Gomiza ha estado sacando unas anécdotas que me parecen algunas muy, muy curiosas. Y fíjense que habló que su padre, Héctor Suárez, tenía una relación de amistad muy cercana con Julio César Chávez, con el boxeador. Y dio a conocer que por ahí de la década de los 90, cuando era el gran campeón Julio César Chávez, organizó una fiesta, invitó a su papá, al señor Héctor Suárez, y le regaló un Rolls Royce, que le dijo, de aquí no te vas si no es manejando, y le regaló un Rolls Royce a Héctor Suárez. Imaginen recibir tremendo regalo, ese carrazo de Chávez a Héctor Suárez, increíble, ¿no? Bueno, pero ahí también fue recíproco, ¿no? También Héctor Suárez tuvo un momento espectacular en su vida, sí, claro. Hay que reconocerlo, tremendísimo. Pero fíjate que, ¿a ti cómo se te hace su hijo de Héctor Suárez, por ejemplo? A mí la verdad se me hace un poquito pesado, tiene la sangre pesada Héctor Suárez Gómez, no bueno, me cae del todo bien. Su mismo papá se encargó de fundirlo en una vez que lo quisieron quemar varios ahí actores, ¿te has de recordar? Sí, como no, en el roast en Héctor Suárez. Ándale, y su mismo papá le dijo que él se había gastado el dinero que le había dado en vida, le regaló una casa, cosa que vendió y la despilfarró. O sea, no, desde cuando escuché todo eso dije, es que ve a José Joel, el hijo de José. Otro sí. Cabrón también, que no tiene ahorita nada debido a lo mismo. Pero bueno, Carlos, nos debes el otro pilón, ¿sale? Al ratito nos lo das. Perfecto. Órale, pues gracias. Mucho gusto, claro. ¿Cómo? Mero bueno, vale. No, ¿tienes tiempo? No, si tienes. Es que, si tienes tiempo, adelante, porque el Burbuja ya dos veces que me avienta mis cremas, así, toma, mis caracolitos. No, pues échale, yo no puedo exponer que mente caracoles tan temprano. Bueno. Adelante, Carlos, te escuchamos. Bueno, es que la boxeadora Ginny Fuchs dio positivo en un control antidopaje en marzo pasado. Había sido suspendida por la Agencia Mundial Antidopaje. Esta boxeadora de los Estados Unidos le encontraron un metabolito de letrozol, lo cual no está permitido en el boxeo. Y resulta que ella argumentaba que no había consumido absolutamente nada y le hicieron ahí unos exámenes, unas investigaciones y resulta que dio positivo, se contagió por tener sexo. Su novio está tomando estas sustancias que son prohibidas en el deporte y la contagió mediante el sexo. Entonces ella se fue a hacer el examen antidopaje, tuvieron una noche de pasión, no, fue a hacerse el examen antidoping al otro día y positivo. La mandó con premio y no era un niño, no era un bebé. Qué grueso. Compadre, ¿cómo contrarrestaste tú esa situación? Gracias, Carlos. Escuchamos al rato. Vamos a una pausa, regresamos ya, señores. Muy buenos días, noticias, por supuesto. ¿Y qué te llamó la atención de un día después? Todas tus mañanas escuchas el show del mandril en Viva 103.1 Cumbias y más. Señoras y señores, óiganse nada más. Vamos, ¿qué dice tu mujer? A todos los plomeros, a todos los pintores. a todos los alfombreros, a toda la gente de la rama de la construcción, a toda la banda de las maquiladoras. Viene. Esos del casquito blanco y del chaleco anaranjado. ¿Cómo no con gusto, Mandril, te olvidas de los que trabajamos en los freeways, los de los conitos anaranjados? Claro que sí, les mandamos un saludito. Vamos a mandarles saluditos también, por favor, a todas las oficinas diplomáticas de los Estados Unidos, China y Japón. Oiga usted, los sonideros en Viva 103.1, cumbias y más. El show del Mandril. Vamos a mandarles saluditos para Yolanda Beltrán. Yolanda Beltrán hasta Ensenada, Baja California, en Villas 1. Ahí la tenemos con su nietecito y sus dos hijitas. Vámonos, vámonos para todos los Dacas. ¡Óigame! Ernesto Ramos, cómo no, el Kawachi Mix y toda la banda. Víctor Manuel, ¿qué te llamó la atención el día de ayer? 844-274-4630. A la gente de este equipo legal. Vámonos, vámonos, gozando y bailando, brincándole. Burbujita, que cumplas 90 años. A la gente de Virginia, gente de Miami, Florida, gente de Nueva York, la gente de Santa Mónica, California. Vamos a mandarle saluditos a todos los rateros que andan en la mañana viendo a ver qué se les pega. No podrán. Cuando sales de la casa y ya no ves tu carro ni tu camioneta. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Ya la traen movida por otro barrio. ¡Mamacita! Vamos persinando el piso. Vamos a mandarle saluditos para Beatriz, que dice que el Burbuja le gustan mucho sus hoyitos que le hacen en sus cachetes. Ay, ay, ay, ¿cuál es mi hoyito? No sé, Burbuja, ¿qué pasa? Vamos, Betty. Lo que pasa es que tú lo ves con ojos de amor. ¿Qué pasa, vale? El show del Mandril. Y viva el Burbuja y sus hoyitos en los cachetes. Oigan lo que dice mi mujer. Oigan lo que le contesto yo. Señoras ella y señores, dice... vamos a apoyar al Burbuja que quiere llegar al rostro de Alfredo. La dame con todo gusto. Vamos a ver. Oiga usted. Para el Pío Herrera y toda la gente que le va a las Chivas y a toda la banda que le va a la América. Porque si no se lo canto yo, seguro que me va a fallar. Vámonos y que vivan los gorditos, la diabetes y la insulina. Santa Mónica, KDLE Newport Beach, Viva 103.1, cumbias y más. Un sueño yo viví. Tuvimos un sirenito justo al año de casado. Porque yo en el amor soy un idiota, he sufrido mil derrotas. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Thank you. bien, que les vaya bien, no te extrañaré. Viva 103.1, cumbias y más. El ritmo que se escucha usted aquí en Viva 103.1, cumbias y más. Burbuja, saluda a la gente que nos está escuchando en Viva, por favor, si eres tan amable y claro gentil. Que sí, con mucho gusto le mandamos un saludo para toda la banda que está siempre pendiente del show del Mandril a través de Viva 103.1, al igual que todos en las redes sociales. Ahí disculpen que se adelantó el sonidero, porque yo sé que a estas horas están como que acostumbrados, ya se adelantó. Se los debemos un ratito más. Así es, pues bueno, les comentaba hace ratito, cuando ven a la gente, ustedes de los presentadores de noticias, pues bueno, ellos simplemente lo que tienen que hacer es leer lo que les ponen los productores. Pero bonita cosa son los que se la parten en la calle, los que están en el sol, los que están exponiéndose. Lo tuvimos a Jorge hace como mes y medio, que si no mal recuerdo, un fin de semana, que estaba ya con dolores de cholla y cuanta cosa, pero ahí está bien recuperadito y bien profesional como siempre, y hemos ahí de la mano, pues viendo el desarrollo de nuestras carreras mutuamente. Jorge Miramontes, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Hielo, buenos días. Eso, hoy le entendí que dijo, mi gran familia. ¡Aló! ¡Aló! ¡Arriba! Eso, mira, eso. ¡Pila! Bien. Entonces, oye, como ya hablamos todo, échate el carrito del cucuyo. Mi querido Jorge Miramontes, reconociendo tu trabajo, ayer andabas, o andas ahorita, todavía andas ayer. ¿Dónde andas ahorita? Estamos en Orange County, mi estimado. No, pero ayer, ¿dónde Madrid estabas? Ayer estabas en el lugar de los hechos del fin de semana, ¿no? Sí, señora, ya andábamos en la guerra con el fusil, hablando sobre este caso en Atlanta, Georgia. En Atlanta, fíjate, allá para allá y para acá. Así, él se le anda rufando con el camarógrafo y les digo que pues ahí está el reconocimiento. Jorge Alberto, mejor conocido como El Dicho, fuerte saludo a uno de los mejores editores camarógrafos que he trabajado con él, Qué bueno. Pero es muy chambeador. Sí, no, pues la incomodidad de su sueldo también, hermano, pues no es para menos, ¿no? Pues lo tienen a 12 baros la hora y pues le han estado prometiendo desde hace 2 años. No es para menos. Anda siempre con sus jetotas, pero bien, pero dentro de lo que cabe. Mi querido Jorge, échale calor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está surgiendo en el ámbito de la noticia? Hoy aquí para decirle a la gente que escucha Viva 103.1, cumbias y más. Pues fíjate que la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha aceptado 2 golpes duros al presidente Donald Trump en esta batalla del gobierno federal contra estados y leyes que básicamente protegen ya sea a las minorías o a la comunidad LGTB. El primer golpetazo que le dio fue que a partir de hoy va a ser una violación a la ley, la discriminación en contra de la comunidad gay, ya sea en el trabajo, lugares de esparcimiento u otros. Es decir, muchas veces le hacían el fuchi por ser gay, transexual, cosas por el estilo. Ahora ya podrían demandar al empleador si se sienten acosados o discriminados. Esto se ve pues como un gran golpe al presidente Trump, que muchos pues lo han llamado, por así decirlo, homofóbico, ya que pues él ha estado guerreando en contra de esta comunidad. Otro duro golpe que le dieron al presidente Trump fue precisamente contra las jurisdicciones santuario, esas ciudades y estados que protegen al inmigrante indocumentado, pues básicamente de ser arrojado, ¿no?, a las garras de inmigración, por ponerlo de una manera. Esto pues después de que la Corte Suprema fallara precisamente a favor de que los estados o ciudades mantuvieran su jurisdicción santuario. ¿Por qué te digo esto? Porque hay que recordar que en los tiempos de Barack Obama se murió el de la Suprema Corte italiana, no recuerdo el nombre, y quedó un puesto, una silla, un curul vacante precisamente de la Corte Suprema, y le dieron largas y largas y largas hasta que llegó Donald Trump, y entonces metieron a un republicano de hueso colorado. Pero surprise, my friend, es decir, sorpresa, mi estimado Trump, ya que en la votación que él les da mayoría a los republicanos, o por decirlo así, a los conservadores, porque están los de la Suprema Corte que son liberales o demócratas con esas tendencias, o los que son conservadores o ultraconservadores, que usualmente son los de hueso republicano. Bueno, este juez ultraconservador republicano dijo que no, que los estados y las ciudades podrían continuar protegiendo a los inmigrantes, porque era una protección legal que no se salía de los parámetros de lo que es la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, doble golpe al presidente Trump, que la verdad se quedó literalmente con el ojo cuadrado, y ahora sí que echando humo hasta por las orejas, mi estimado Mandrín. Oye, le han estado sucediendo cosas pues que no, creo que no se esperaba, ¿no? Con este desarrollo que se ha venido dando desde la onda de la entrada de coronavirus, ¿no, Jorge? Pues la verdad que sí, fíjate que qué bueno que mencionas eso, porque sus niveles de popularidad han caído tremendamente. Ni en los tiempos de Nixon veíamos eso. Hay que recordar que Nixon fue el presidente que lo sacaron después del escándalo de Watergate. Bueno, los niveles de popularidad están bajando duro, al grado, mi estimado Mandril, ya te iba a decir Piolín, caray. Sí. Mi estimado Mandril, que al grado, se me fue la palabra, espérame. Bajaron los niveles básicamente de Donald Trump, bajaron, sí, al grado que la comunidad cristiana, que le dio su respaldo en la primera elección, varios ya le han dado la espalda. O sea, esto es muy importante mencionar, porque el ala cristiana es el ala blanca, que ellos son como los de la tercera edad, y la comunidad afroamericana, que siempre salen a votar. Okay. Aparte de lo que pasó con coronavirus, que mucha gente pues se quedó molesta porque dicen que reaccionó muy tarde, que las cifras y las fechas lo muestran, entre otras situaciones que ha venido haciendo Donald Trump, pues se le ha caído la popularidad, y eso pues deja entrever que se la va a ver muy difícil a la hora de las elecciones de noviembre. Oye, Jorge, entonces tú crees, bueno, ahorita entonces como están, si hoy fueran las encuestas, definitivamente no pasaría. Pues hubo presión, hay varias organizaciones que hacen los que son como conteo de votos fuera, también las que hacen estas estadísticas, encuestas, y hablan precisamente que hay un margen de error del 3.2%. ¿Qué quiere decir eso? Que casi está papaloteando, es decir, muy cerca Joe Biden sobre Donald Trump en un 3.2%. Que si podría ser un empate, ganaría Joe Biden por lo menos con un margen de error de 1%. O sea, está muy reñido. Si las elecciones fueran, por ejemplo, cuando salió esa estadística la semana pasada, la posibilidad de que podía ganar Joe Biden es interesante, por decirlo así, ¿no? No me quiero aventurar a decir, no, sí va a ganar, pero es interesante cómo ha caído mucho la popularidad de Donald Trump por todas estas situaciones que ha salido, inclusive en la Cámara de Senadores, que hay mayoría republicana, varios también empezaron a darle la espalda por tantas situaciones que ha atravesado el presidente Trump y tantas incoherencias que ha hecho, ¿no?, a frente de los Estados Unidos. Así es que la situación se le complica. O sea, aparte de que él firmó los cheques de estímulo económico, pensaban que se iba a subir su popularidad, pero no, ya está manteniendo en un margen bajo, y eso obviamente, si sigue esa tendencia, podría afectar las elecciones. Inclusive él pidió que las elecciones se dieran regularmente en noviembre, porque el ala demócrata estaba pidiendo que se hicieran mayormente por voto, por evitar eso del coronavirus. Uh-huh. Él empezó a decir que no, que podría haber fraude, y hay que recordar que cuando él que el escándalo, uno de los que él tiene, es porque supuestamente hubo fraude ayudado por Rusia, ¿no? Que es la donde se mete el rollo este de los rusos. Entonces, es interesante, pero creo que en las próximas semanas vamos a ver más claro de qué se le perfila al presidente Donald Trump, porque su popularidad está baja, lo del coronavirus lo hizo tarde, ha atacado directamente a la comunidad gay, a los inmigrantes indocumentados, y ahora con DACA va a ser también interesante, porque ya en los próximos días se tiene que dar una solución a los Dreamers, a DACA, y vamos a ver también para qué lado la balanza se inclina, ¿no? Correcto, así es. Jorge Miramontes, pues te agradecemos. Tus redes sociales, por favor. Ahí estamos, Jorge Miramontes 1 en Instagram. Muchas gracias, Jorge Miramontes. Enhorabuena, buen día. Buen día. Ya de todo el mundo a ver al Rojo Vivo con María Celeste Aralaz. Vamos a... ¿Qué te llamó la atención del día ayer, Buruja? Claro que sí, para que nos marquen 844-274-4630, 844-274-4630. ¿Qué les llamó la atención del día de ayer? Regresamos. Amigos, ya se enteraron que CarPros abrió una tienda más y ahora con la marca Honda. Así es, CarPros Honda El Monte. En la ciudad del Monte, el mero corazón de nuestra gente bonita y trabajadora. Y déjenme les digo esto, CarPros siempre tienen excelentes ofertas como esta que hoy me pasaron. Y oigan bien, el Honda Civic LX del 2020 por solo $89 al mes. Agárrense, $89 al mes. Me cae que CarPros Honda va en serio, $89 al mes por un Civic es Honda LX. Así es de que esta oferta es de arrendamiento por 24 meses y $3,200 de enganche. Y ya saben, el Civic es el sedán favorito de muchos. Como dicen los jóvenes de hoy, es un carro muy cool. O sea, a todo dar. Y con un paguito de solamente $89 al mes. Diles que yo el mandril te lo recomendó. Así es, pues está súper, súper. Vayan a CarPros Honda en El Monte. Está en el Freeway 10, salida en la Peck Road. Felicidades a nuestro nuevo, a su nueva tienda. Juan, te mando un abrazo. Así es, CarPros Honda El Monte. ¡Órale! Para más detalles completos de esta oferta, llamen al 1-888, escúcheme bien, 245-0961. Rápidamente nos enlazamos con Mauricio Barajas, el Tiburón, y el tráfico vehicular. Adelante, mi estimado Tiburón, buenos días. Buenos días, claro que sí, feliz martes para todos. Y vamos rápidamente al reporte de tráfico para ti que me hagas por el área de North Hollywood, autopista 5 Sur. Poquito antes de llegar a Lake Street, hay un accidente que está afectando el carril derecho. El tráfico está bastante lento por esa área. Tenga mucha precaución. Por otra parte, nos vamos al área de Bell Gardens, autopista 710 Norte. Antes de llegar a Florence Avenida, otro accidente que está afectando el carril derecho. Tráfico muy lento. Reportó Mauricio Barajas del Tiburón. Gracias, Mauricio. Gracias, gracias. Y felicidades a Mauricio. Ayer yo no sabía que iba a soportar un tatuaje. ¿Ah, sí? Tatuaje, sí se puso la cara de Ricky Martin en el hombro izquierdo. No así podrá. Es. No tú. Gracias, Mauricio. Te agradecemos. Buen día. El show del mandril en Viva 103.1. Cumbias y más. Ahí está, señoras, señores, el teléfono que tenemos en cabina, por favorcito, ¿qué te llamó la atención del día de ayer? Participa con nosotros, hombre, yo sé que tienes muchas cosas que decir, que de repente te da pena hablar, habla, hombre, ni nos conocemos, échale. 844-274-4630, 844-274-4630. Vamos a las líneas, burbuja, así es, antes que otra cosa suceda esta mañana. Buenos días, ¿qué te llamó la atención del día de ayer? ¿Con quién hablamos? Bueno, hola. ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué onda, mi pelochas? Toluca, mi rey. ¿Qué pasó, mi pelón? ¿Cómo está usted? Gusto saludarle. Díganos, ¿quién le llamó la atención el día de ayer? Viene. Hablaba, ya tengo como 5 horas, cabrón. Hablaba para darte los buenos días. ¿Sabes? Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Qué onda? Oye, hey. Será un, bueno, primero que nada me llamó la atención lo que dijo el buen hijo de José Ramón Fernández. Ah, Maciel, de, Carlos Maciel. De los deportes, de este canijo de Renato, del Macielcito, mamón, papacito. Ajá. Del Renato Ibarra, carón. Yo creo que el que pega una vez, pega dos veces. Yo creo que para darles otra oportunidad a las personas, todo depende de qué es lo que hizo. Uh-huh. O sea, bueno, para la gente que nos está escuchando, aquí el pelón está, hablando de un jugador que le pegó a su esposa embarazada, tengo entendido, que le dio una zurra y de la cual, pues bueno, salió airante, como quien dice. Quién sabe qué arreglo haya quedado, es por esa razón. Y ahora, pues bueno, está de que si lo firman o no lo firman por lo que hizo, es de lo que está. Esto es lo que estás hablando, ¿no, pelón? Para que la gente esté empapada del tema. Simón, Carlos Maciel dijo que él le daba otra oportunidad. Yo creo que hay niveles de qué de qué otras oportunidades se nos pueden dar a los seres humanos. Pero yo creo que una de pegarle a la mujer, a la esposa, a tu compañera, amiga, lo que sea, pero siendo mujer, yo creo que es de lo más bajo y de lo que no se merecen otras oportunidades. Porque si de eso se tratara, al que mata a una persona, pues hay que dejarlo salir de la cárcel porque merece otra oportunidad. Yo pienso que hay niveles en los que se les puede dar esa segunda oportunidad, bro. Bien. Y ese cabrón no se lo merece. No se lo merece. Una mujer no se le toca. Yo una vez iba, tenía estábamos agarrando los tiros con mi doña, lo que salí, me agarré tiros con la pared, me ganó, pero le di unos chingadazos, ¿ves? A la pared. pero me desquité ahí. Okay. No pegarle a la mujer, padre. No, no. Bueno, yo fíjate que en pocas ocasiones, cuando he ido manejando a veces que me agarra, cuando me ha llegado la remotamente, decir, ¿qué sentiría mi papá cuando le pegó a mi mamá con el puño cerrado? No, ma, o sea, digo, me pongo a ver, pues digo, es mi jefa, ¿no? O sea, es una mujer. Pero digo, yo me pongo a pensar, ¿qué? De veras fue muy grueso. Una vez estábamos cuando dominó un carnal mío y yo, y iba perdiendo a mi hermano en el dominó, y llegó su esposa, y no sé qué le dijo, y le aventó una caguama. Una caguama, que si no se hace un lado, burbuja. Una pesadísima esa. No, la caguama, olvídate. Y se hizo mi cuñada de lado. Pues no, en ese momento yo corté el juego. Adiós, ahí nos vemos. No, güey, que vamos a tener. No, cálmate. ¿Por qué hiciste eso? O sea. Y ahorita que dices, me vino a la mente, no puedo imaginarme, no me lo puedo imaginar. Yo no sé, yo no sé en qué cabeza cabe de Carlitos, ¿eh? Es una persona tan respetable, pero pues yo creo que no se vale. Oye, una cancioncita desde que me corta esta palabra. A ver, dinos por favor, ¿cuál quieren, niño? Mira, si no tienes esta, me pones por la otra. La de pues ya estamos cerca de la Navidad, pues la de este venadito sabanero, ¿no? El venadito sabanero. No, okay. Oye, pues bueno, cámara, sí, te la vamos a poner. Y ya si no. Oye, brother. Hey, ¿dónde? ¿Te escuchamos? Oh, okay. Dice Ernesto Ramos, que te apures. Burbuja, cabrón. Si no, te vamos a cambiar por el tamborindio, cabrón. Órale, ya está. Órale, con la todo. A ver si es cierto. Órale, cámara, ya estás. Sale, vale. Vámonos, burbuja. Vamos a otra línea telefónica esta mañana. Sí, buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Hola, el Caguachi Mix. Mi querido Caguachi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi canal? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Qué pasó, mi canalito? Díganos, por favorcito, no, ¿qué le llamó la atención? Las pilas bien bajas, mi hermano, la verdad. ¿Quién anda abajo? Después de habernos tragado un burro con tanta proteína. ¿Andas agüitado? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Sí, queremos pedirle ahí a la banda a ver si puede echar una oración para un primo... Un sobrino que el día de ayer lo mataron cuando allá en México, ¿ves? Oh, qué mala onda. ¿Y eso cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía tu sobrino? 21 añitos, ¿vale? Oh, 21 años. ¿Y esa onda? 21 añitos, hermano, y toda una vida por delante, ¿ves? Y no se merecía morir así. ¿Lo asaltaron? ¿Neto? ¿Lo asaltaron o lo secuestraron? ¿Qué le hicieron? No, canal, lo secuestraron, pidieron el secuestro, se les dio la feria y de todos modos le dieron crank. Perdón. Ahorita casualmente, antes de... La neta, pues sí. Cuando estábamos en el corte comercial, estaba yo leyendo que secuestraron un niñito de 16 años por 3,000 pesos, bruja. Les pidieron 6,000 pesos, okay. $300 en Veracruz. Y nada más completaron 3,000 pesos. Y dieron los 3,000 pesos y aún así lo mataron al chamaquito de 6 años. Que te acabo, no tiene ni 10 minutos. En el corte comercial estaba yo leyendo eso. Y ahorita a ti, Caguachi. Oye, Caguachi, ¿y cuántos años dices que tiene tu sobrino? ¿21? Tenía 21, carnal. Y la verdad, la tristeza es que pues no era la manera, ¿no? De que lo mataran. Y... No, pues la neta, nada más desearles un buen día. Estoy aquí con ustedes desde que empezaron, porque, pues para levantar el ánimo, ¿no? Pero. No, oye. Sí, está triste, carnal. Oh, pues, ¿cómo no? Oye, ¿y ese sobrino es de parte de tu esposa o de ti? No, es de parte mía y yo lo quería como un hijo porque se crió con mi hijo, que está acá en Estados Unidos. Se criaron juntos y siempre que me llamaba, me decía, ¿qué tranza, tío? Y un día se le salió a decirme. ¿Qué tranza, papá? Ah, tío, perdón, es que yo le quiero como si fuera un papá. Te tronó. Nos tronó porque me llegó también a mí. Qué increíble. Me imagino que en las pláticas que tenía ese sobrino con tu hijo era de, pues, ojalá algún día me vaya para allá contigo, ¿no? Viendo cómo a tu hijo ahora le ha ido. Me imagino que mejor que allá. No, pues siempre me decía, tío, salúdame a Betito. Beto es mi hijo. Tío, salúdeme a Betito y dígale que lo quiero mucho. A ver cuándo regresan para volver a jugar con él. Y usted, véngase. Yo me llamo Oscar, ¿verdad? Y él, cuando nació su último hermanito que tiene, él les pidió que le pusieran Oscar también para recordar a su tío todo el tiempo. Oye, Caguachi, ¿y esto en qué barrio fue allá en México? No, cálmate. Oye, y allá en... No, allá en la ciudad. ¿En la Ciudad de México? Chale. Allá en la ciudad, en el estado más peligroso de todo ese Catepec, está podrido Catepec ahorita, hermano, la neta. Sí, la verdad que sí. No, pues está considerado, Bruja, yo viví como 20 años de mi vida. Hermano, viví como 20 años de mi vida en Ecatepec y créeme que nada era como hoy en día. Y lastimosamente, la neta, se nos fue ese chavito. Y pues hay una oración, toda la banda que te escucha, ¿no? Una oración para él. Claro que sí, hermano, claro que sí. Fíjate, me remonto ahorita algo que se me hizo recordar, el taxista, Burbuja, que duró más de casi 30 años de taxista en la Ciudad de México y nunca lo asaltaron en 30 años. ¿Se acuerdas de esa historia, señor? Sí, cómo no. 30 años y nunca lo asaltaron y fue a Acapulco, se bajó en Acapulco para tomar un camión para llegar al pueblo a donde iba a ir y en el camión no se atravesaron los bandidos en caballos y tapado de rostro, sin haber coronavirus, ya tapaban la jeta. Sí. Y ahí esos cuates los asaltaron, les quitaron su equipaje, su dinero, su reloj, todo. Y dice, mira, increíble, en 30 años en el distrito, en la capital, y acá venimos en el pueblo, nos truenan, qué grueso. Oye, carnal, pues ahora sí que las oraciones para tu sobrino y una pronta resignación para ti y para toda tu familia, mi caguache. No nos esperábamos eso, de verdad. No, gracias, se les agradece y pues vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Aquí estoy. Oye, caguache. Porque es una manera de sí, sí, sí. De levantar un poquito, de distraerte, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y cuánto tiempo fue el lapso que tardó? Perdón, que si es que. ¿Cuánto fue el lapso de que entre que lo secuestraron y lo encontraron? No, pues bien rápido, hermano. Del domingo para acá, el domingo y ayer en la noche, pues le dieron vuelta. Y aparte de eso, es que ahorita mi hermano me acaba de decir que sí se mancharon con él, le hicieron muchas cosas malas, ¿ves? Antes de matarlo. Y aún así que les habían dado el dinero. Sí, hermano, imagínate, mi familia, la familia de mi sobrino humilde, pues chambeador, y mi primo trabaja en transportes, mi prima no trabaja, tuvieron que conseguir esa feria, me imagino, y pagar la feria, y que de todos modos después las entregaron. Bueno, no se los entregaron, los fueron a tirar por allá por Tecámac. Hijos de eso. Chale. Sí, está peligroso, hermano. Cuídense todos, Dios me los bendiga y una disculpa a todos. Y pues no, bueno, échale ganas, oración para mí. No. Sobrino, se llama Saúl Cano López. Saúl una oración Cano. Para él, por favor. Órale, carnal. Ya estás, mi caguachi mix. Chale. Vamos a poner una rola, ¿no, Burujá? Ahorita regresamos, ¿no? Ahorita regresamos con nuestro público que tenemos ahí, si es tan amable. El teléfono en cabina 844-274-4630. Este es el show del Madrid en Viva 103.1, cumbias y más. Regresamos. Señoras, señores, buenos días. Este es el show del Madrid en Viva 103.1, cumbias y más. Vamos a irnos directamente a las líneas telefónicas. ¿Qué te llamó la atención del día de ayer? Oye, Burbuja, sí. ¿Qué te llamó la atención del día de ayer? Si nos puedes decir rapidísimamente. Fíjate que a mí me llamó la atención el día de ayer de que están mirando a una persona mayor en un supermercado y lo ven que están pues, medio cargado hasta cierta forma de cosas. Una señora jorobadita, muy apenas podía... Y no se le pone enfrente, ¿vale? O sea, estaba haciendo línea y se le meten así, en vez de decirle, oiga, pase, adelante. Ah, no, se agandallaron. Lo que pasa es que hay unos supermercados donde empiezan a marcar, ya ves que deben de marcar. Correcto. Supuestamente el distanciamiento social de los 6 pies. Entonces, la señora estaba, como que una línea estaba cerrada, que es la que ubica. Entonces, empezaron a hacer 2 líneas, pero en realidad le tocaba a la señora. Pobrecita, ya tenía, yo creo que unos, ¿qué te gusta? Unos 10, 15 minutos esperando a que le tocara su turno. Y llega una persona ahí, llega y se le entremete ahí, en vez de decirle, oiga, pase adelante, señor. No traía muchas cosas, traía una bolsita, pero para ella pesada. No, no, pero bolsa, por la edad, neta. Por respeto, ¿no? Mala onda, la neta. Así, qué mala onda. Bueno, así son las cosas, señoras, señores. ¿Y a ti qué te llamó la atención el día de hoy? A mí me llamaron la atención 2 cosas. Una de ellas, la principal, señoras, señores, que los teléfonos estuvieron fallando. Ayer estuvieron fallando en donde quieren la red social. Oye, pues no puedo mandar textos. Oye, que no puedo. Oye, que no está funcionando. Eso, y que bueno, se está supuestamente por 72 horas, no en todas las líneas, no en todas las compañías, pero sí que por 72 horas. ¿No te tocó que te fallara tu teléfono? Sí, me tocó tratar de comunicarme con algunas personas, sí. De hecho, era... todas las compañías estuvieron fallando, algunas sí, algunas no, no importa que haya sido la misma compañía, pero algunos fueron afectados. Yo intenté comunicarme con varias personas y no entraba la llamada, decía que estaba desconectado o que el circuito estaba ocupado, que intentara más tarde. Me dio poquitas broncas, pero ya intenté en la noche y no tuve ningún problema. Ya no tuviste. De ningún. Okay. Y la otra era de ver, burbuja. Hay una muchacha, ahorita que estábamos hablando con Kawachi, una muchacha que se la acaba de detener la policía porque ella se autosecuestró. O sea, ella le hizo llamadas a su mamá de que soltara, que juntaran una cantidad de dinero y que se dieran a la tarea de juntarlo y entregárselo a quien ella les decía. La cosa de que, pues bueno, la señora se puso muy astuta con uno de sus sobrinos y fueron a la Procuraduría, o no sé cómo le llamen ahora, la Fiscalía, y bueno, van descubriendo en la investigación de que ella era la que estaba haciendo. ¿Te imaginas darle un dolor de cabeza a tu mamá autosecuestrándote? No, eso no se vale, pero para nada. Voy con Ernesto Ramos, que está en la línea telefónica, ya lleva un buen de rato ahí, te agradezco, el sastre de la opinión. Ahí está Ernesto Ramos. Ernesto, gracias por tanta espera, pero aquí te tenemos, hermano. ¿Qué te llamó la atención el día de ayer? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ahorita lo de Kawachi. Pero antes de todo, deja primero con lo simpático. Oye, Burbuja. Con lo simpático. Haciendo cuentas, cuando empezó E.T., ¿no eras tú el niño que estaba con él? Ahora, cabrón. No, claro que no. ¿Qué pasa? Haciendo cuentas. Órale, Burguíralo, ¿quién te viera condenado? Nada más que ahora no se identifica por la gorra. Así es. Bueno, ¿y ahora qué más? Échale. Ok, volviendo con de Kawachi. Kawachi, cuando diga alguien, te acompaño en tu dolor, yo he aprendido que no te acompañan en el dolor. Hay que aprender a vivir con ese dolor toda la vida. Cuando se va un ser querido muy cerca, y más aparte de sentimientos y de corazón, nunca se olvidan, y siempre, todos los días, vas a llorar, vas a sufrir. Apunta todo lo que, escribe todo lo que sientas, lo que quieras decirle, y te vas a, después de años, cuando lo leas, vas a decir, eso sentía yo, lo vas a profundizar tanto que nunca uno piensa haber escrito lo que se escribió en ese momento cuando se sufría y cuando se sentía tanto. Para terminar el comentario, deberían de poner la pena de muerte en México para que hubiera menos asesinatos y menos injusticias, porque no creo que, si existe Dios, no creo que haya hecho a imagen ni semejanza de él tanta gente tan cruel, tan fuera de sí, de sentimientos, y que hagan sufrir no a una sola persona, a toda la familia. Entonces, esa es mi forma de pensar. Y Kawachi, aprende a vivir con ese dolor. Y estamos contigo. Eso, muchas gracias. Gracias, Ernesto, qué bonitas palabras, te agradecemos. Gracias, vamos a otra línea telefónica, Burbuja, esta mañana. Gracias a la gente que nos llama a Viva 103.1 Cumbias y más. Buenos días, ¿quién habla? Andame, Mandri, buenos días. Hola, amigo, ¿cómo estás? Jesús. ¿Qué pasó, Jesús? Jesús, mira, dinos, hablando, ¿qué te llamó la atención? Hablando ahorita antes de todo, saludos al Kardashian, a Burbuja. Burbujita. Oye, carnal, ahorita hablando de eso, lo que le pasó al camarada, ahorita también hubo un muerto aquí en la pura Sunset y la Western. Uy, en el centro de Los Ángeles. Ahorita le están poniendo aquí la Western y la Sunset. Como West Hollywood. Ah, okay. Ahí está alguien ahorita, tirado. Ahorita le pusieron la sábana. Sí, ahorita ya le pusieron la sábana encima de los bomberos y todo. Mira, carnal, para el carnalito ahorita el que habló de su sobrino. El Kawachi. Pues, decir lo siento y siento lo que estás pasando es una gran mentira. Solo ellos saben lo que están pasando. Correcto. Nada más lo que le puedo decir. Ánimo. Ánimo y mucho ánimo. ¿Me entiendes? Y pues... pues él ya está en mejor vida, mejor ya, porque a que estaba sufriendo, y te imaginas lo que dijo, que hicieron muchas cosas antes que lo mataran, ¿me entiendes? Y pues ya pasó a mejor vida. Bien. Nada más ánimo, mucho ánimo. Mira, carnal, y la otra de que me llamó la atención, lo que tú dijiste, o sea, de los teléfonos, me la mataste. La neta, sí me agüité con lo de lo que nos dijo ahorita este vato. A mí sí me agüitó. ¿Tú me entiendes? Porque no, pues, ¿cómo no? Yo tenía una hija que falleció. Entonces, yo sí te puedo decir qué es lo que se siente eso, ¿me entiendes? Y sí me agüitó porque tú como padre o tío, él como se sentía padre de él, quieres ver a tus hijos crecer y tener a sus hijos y que ellos te entierren a ti, no tú a ellos, ¿me entiendes? Y cuando pasa algo así, sí te agüita muy feo, sí te agüita, la verdad. Ya, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Órale, pues, y, pues que le eche ganas el camarada, ánimo, ánimo. Ahí estamos, gracias, hermano. Vamos a la línea número 2, Burbuja, así es. Buenos días, ¿cómo está usted, señora Maru? Gusto saludarle. Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Estamos como usted, bien, estamos como usted, y pues escucha usted muy sana, muy bien. Dentro, y déjeme decirle que sí, hay muchas personas que la conocen y que le mandan saludos aquí en las redes sociales. Oye, salúdame por favor a la güera sexy. Oye, que más salúdame mucho a la señora Maru. Oye, que a nuestra conductora del Destino Casinero. Entonces, pues digo, le hacemos, hay una fábrica de partes de avión que la escuchan y la reconocen. Hay otros en Carson, otros en Wilmer, todos los alrededores de Long Beach le mandan saludos, Amaro, y se los hago aquí públicos. Sí, me dicen que la famosa Amaro de los casinos. Yo volé. La casinera. Yo volé. No, pero es que pues no es para menos. ¿Cuántos años le ha costado a usted, oiga? ¿Cuántos años hacer ese recorrido? ¿Verdad? ¿Cuánto dinero no ha perdido? Sí. Así es. Y pues eso, bueno, sí. Ahora pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que dé más ayuda, que aumente, por favor, esa ayuda para que pueda llegar a usted. No, o sea, hay que ser honestos. Ay, pues mire, yo le llamo para lo que me llamó la atención. Uh-huh. Es también respecto a lo de los casinos, porque miré las noticias que estaban diciendo. Todo el mundo son los que. Okay. A ver, sí, ¿qué pasó? Estaban diciendo que en el Morongo está el manager y 13 trabajadores infectados del coronavirus y los tienen en cuarentena. Uy, Maru News. A mí lo que me preocupa es la gente. Sí, pues cómo no, imagínese. ¿Sí? ¿Cómo salen en las noticias nada más diciendo que el manager y 13 trabajadores del Morongo, ahora que lo abrieron, ya están en cuarentena? ¿Y cómo no dice nada de la gente? Si los trabajadores se infectaron, ¿y qué pasó con la gente? A mí me preocupa la gente. Okay, a Maru le preocupa la gente. Eso es muy bueno. Pero Maru, pero usted fue a la reapertura. ¿Y cómo se ha sentido? Yo, gracias a Dios, bien, porque yo siempre he tratado de protegerme, nunca me quito la mascarilla, uh-huh. Yo uso guante y siempre estoy desinfectante. Antes de que se me borre, permítame, señora Maru, fíjate, Burbuja, veme a los ojos, Burbuja. Hey, dime. Dice ella, yo siempre trato de protegerme, la desprotegieron de su dinero. Pero, poquito nomás. ¿Cuánto fue, Maru? Sí, no, ahorita no hay que hablar de cosas tristes. Okay. Okay. Ya le cayó agua al cántaro. Pero ella está inmediatamente esperando un paquete de estímulo económico. ¿No es así? No, y hay que guardarlos, no sabemos más adelante qué pueda pasar. Hay que guardarlos de aquí al viernes. Sí, más o menos. Hay que guardarlos para ese viernes para ir a Las Vegas. ¿Con quién se va a ir? ¿Con quién se va a ir? Perdone. Hay que guardarlo para ir a Las Vegas este fin de semana. ¿Pero qué va a hacer aparte? Díganos, háganoslo saber públicamente. ¿Con quién va acompañada? No, pues es que Burbuja va a ir ahí a hacer unas investigaciones con su familia. Eso, ahí está. Ahí la tiene, él va a ir con su familia. Él dice que con que te piches el pipirín, el buffet, con eso es más que suficiente. Ya no hay investigación, hace bien. Hasta el otro. Ya no hay investigación. No me quieren llevar. Sí. Pero voy a ir por ahí los voy a buscar. Y advierta a quien vaya a la, adviértales qué compró ya para esa ida, por favor, por el calor. Ya compré mis vestidos así de tirantitos para la calor. ¡Papá! Mis taconcitos que no me falten, para ponerme mis pestañitas postizas y se me ve el ojo muy bonito. ¡Qué óvole! Oiga, y cremita para las piernas, porque luego se ven muy cuarteadas, Sí, muy cenizas. Muy cenizas. Y cremita para las piernas. Ah, sí, porque luego le sale talco, camina y se desmorona. ¡No más! Vale, yo no quiero saber esa madre. Tampoco. Ahora ya cuando vean a llamaron, cuando la conozca, lo primero que voy a ver es que despolvorea las ahí, las sí, piernas. Sí. No, si ves cal en el piso y eso, dices, por aquí pasó con llamaron. Te mandamos. Tampoco. No, pero belleza es belleza. Usted nació belleza y usted se abrió. Gracias. Belleza. Primero Dios. Un saludarle, gracias. Maru. Gracias por llamarnos. Un abrazo. Chale, así es. Pues ahí está, mira, ahí está. Y ella saborea, se moja los labios, el burbuja. Vamos a estar en la telefónica, burbuja, esta mañana. Así es, ya solamente 7:52 minutos esta mañana. Aquí en Viva 103.1 Cumbre. Decía, buenos días, ¿quién habla? Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Ya tenía mucho que no sabíamos de ti, pila. ¿Qué pasó, mi queridísimo carnal? El contador, ¿eh? El contador. Sí. Ahí lo tenemos. No es que no sepan, pero a lo mejor el burbuja me está poniendo mucho en restricción. Siempre, desde que llegaste aquí, pues, Juan Carlos Hidalgo, carnal, estoy al pie del cañón. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? No la entendí ni no, mal. Pero, vale. pero lo chido es el tono que le pone. Sí, saca el trapo de la boca, vale. Así es. Buenos días. ¿Con quién hablamos esta mañana? Saludamos a la gente del Mezquite. Hablas con el señor Díaz, Ricardo. Señor Díaz, déjeme pongo de pie. Señor Díaz, buenos días. ¿Cómo está usted, señor Díaz? Gusto saludarle. Muy bien. Vale, a sus órdenes. Respetos a la gente importante, gracias. Muchas gracias. Para todos. Estoy parando porque ando buscando mi manita para rascarme la espalda. ¿Qué pasó, don señor Díaz? ¿Qué le llamó la atención del día de ayer? No, fíjese, Mandel, me llama la atención ahorita que habló esta persona, el Kawashi, no sé qué. Ajá. Que le mataron a un sobrino, pero pues están ahí todos sorprendidos. Señores, es México, ¿qué esperan? ¿A poco piensan que no hay muertos todos los días? Esto es el pan de cada día de ese país que tanto quieren, bueno, ustedes. Señor Díaz, no más de México. ¿Tú que mataron a alguien? No, espéreme, permítame. No por México, aquí acaban de reportar que la SANSE de ¿cómo se llama? Hollywood, ¿no? Cerca de North Hollywood. North Hollywood, o sea, los muertos se dan donde quiera, no crea que nomás en México. Así, esto sucedió lamentablemente. No, sí, eso lo sabemos. Ajá, okay. Sí, porque usted resalta mucho de que sí, México. Sí, Ricardo Sánchez. Ajá. Dígame, ¿pero qué le llamó la atención a usted? Es que le digo una cosa, Ricardo Sánchez Martínez. No, es que me llama la atención porque digo yo, bueno, pues allá mataron a una persona por esto, por lo otro, pero nunca dan culpables. De perdido aquí los hallan, los andan buscando, tratan de hacer justicia, pero ya simplemente la justicia es la lágrima, como la lágrima de esta persona que habló. Pero pues nomás hasta llegan. Cierto. Los otros estaban haciendo, hicieron desmanes en Guadalajara porque un policía mató a un chavalo. Pero acá hay jatión delincuente, o sea, están secuestrando y matando jóvenes, la juventud de México, y pues nomás lagrimean. Mientras no se levanten en armas allá, no van a cambiar. Pero pues mientras ustedes sigan con que, ay, mi México es muy bonito, hay que ir para allá. No, señores, ¿a qué va? Mejor cuando hablen con sus familiares allá, digan, ojalá y te pueda volver a hablar contigo en vida de nuevo. Si no, pues ahora sí que vamos al diario o a la llamada telefónica, porque allá la vida no vale nada, Mandril. Sí, cierto. En eso estoy de acuerdo con usted. Le mandamos saludos, señor Díaz, porque nos vamos a tener que ir a un corte y regresamos. Así es, nos regresamos. Ahí viene Don León más adelante, Boruja. Sí, ahí viene Don León. Esta mañana, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, esto es Viva 103.1 Cumbias y más. Buenos días. El show del Mandril en Viva 103.1 Cumbias y más. ¡Ay! Acomoda la silla bien, que me voy a caer. No, pues. La chinga. ¿Qué, no me quieren tener aquí o qué? Cuando usted. Yo puedo tener mi show solo. No. Mire, cuando yo le Violín, quiero ayudar. Violín, jálame. Ay. Sí, ay. Oye. Seguramente. Pues, así lo ves. Cuando yo le quiero acomodar la silla, ay, no estoy viejo, no, que pues no sé qué. Y no, ahora. No la acomodé, pues siento la como que a propósito la dejan así. A ver, ¿quién la entiende? Bueno, a ver, ven, deja saludar a la gente. Me interesa más mi público, que está una pinche alegata aquí. Para otra cosa, a ver, ocupa un carpintero, usted, que venga a hacer una silla especial aquí. No cabe que duda. No sea inmovible. Buenos días a todos y nada más. Ajá. Don León, toca lo que quiere. Le mando un saludito a todos los policías, esperando, Dios mediante, tengan cursos de capacitación para alivianarlos y no sean tan violentos. Si no fueran tan violentos, muchos policías no estarían tanta manifestación. ¿Cómo estás, burbuja? Bien, don Lion. Qué bueno. Yo no, no entiendo, la verdad, esa parte. Oye, preséntame a la muchacha que te vas a llevar al casino el viernes. No. Si ya vas a ir tú con premio, ¿para qué quieres dos? Ay. La señora se escucha bien. ¿Cuál señora? La esa que habló ahorita. Que se no esa, sé qué. Esa me deja sin calzones a mí si la llevo, ¿no? Y luego dice que te compró tres vestiditos. Pues, con sus respectivas zapatillas. Dígale no, que le hable no, que le no, invite. No, no me convienen esas mujeres. No ¿por me qué? Convienen. ¿Por qué? Pues no estás oyendo, pura pérdida de dinero. Pues, ¿cuál le digo? No, ni más al rato, lo poquito que... Mi cheque que me llega del Seguro Social. Le llegan más de $1,000, está bien. 1,320. Ah, muy bueno. ¿Y saben qué? ¡Qué tristeza! 32 años matándome donde estuve. Yo decía, no, pues cuando me jubile, me van a dar unos 5,000 bolas, $4,000 al mes. Mira, de este tamañote, me hacen falta brazos para contar las manos abiertas y decir, mira de qué tamaño me la mandan. $1,322. Para que la señora mire. Ya ni la friegan. En 15 minutos le no, se le vaya. No, esa es la que habló. No, no, tampoco se hace tan exagerado, ¿eh? 20. Bueno, 20 minutos. En 20 minutos se chica mi cheque. Nada más se lo echa a sus búfalos y a sus máquinas que según que le va a salir. Ella espera que le salga. Mire, aquí está la que le va a salir. Esta es la que le va a salir. Bueno, oye, Don Lion, toca lo que quiere. ¿A poco de veras eso es lo que le mandan? 1,300. 1,322. Y mira, te voy a decir una cosa. Atención, y dígame, más de uno no me va a dejar mentir. En el desempleo, si usted gana millones de dólares, escúcheme, si usted en el desempleo gana 100,000, 200,000, 400,000, 2 millones, 3 millones, ¿sabes cuánto te mandan por quincena? ¿Cuánto? Nada de que porque ganas millón, no. Todos parejos. Arriba de cierta cantidad de 100,000. 9,000. ¿Qué 9,000? ¿Qué es la pena? 900. $900, burbuja. El máximo. Es sí, lo creo, máximo. Sí, son 450. A la quincena. Sí, 900. 900. No te mandan más. Entonces, ¿dónde está ese dinero que te quitan? No es cierto. ¿Eh? ¿Dónde está ese dinero? Ya en la chinga. Da cobrar. Y todavía para atenderte. Dos, tres horas en el teléfono. Eso sí. Y ya cuando vas a llegar... Te dicen, I don't know Spanish, ya valió más otra. Ahí, esperar. Hey. Esperar a que alguien según te regrese la llamada. No, este sistema. Pero bueno, vamos a hacer un lado esto. Vida. Quisiera para acabarme lo que tengo. Quisiera para acabarme. Yo me muero y se queda todavía. Para tres generaciones. Don Lion, pues usted se gasta su dinero en qué? A ver. Toda la vida. Puras muchachas nomás, pues, usted. Pero es lo más hermoso. Producto de potencia. Es lo más hermoso. Agradar una mujer. Hacer feliz una mujer. Hacer sonreír una mujer. Que una mujer en su vida diga, ese viejillo pasó por esta arma. Ese viejillo metió su metro a mi túnel. ¡Ay, ese Don Lion! ¡Eso es bonito! Don León toca lo que quiere. Y bueno, oye, pues bueno, el teléfono que tenemos, porque quiero irme, quiero preguntarle algo a la gente, burbuja. ¿Qué le quieres preguntar? Mira, Kevin de León. ¿Eh? ¿Qué pasó con él? ¡Es una dama! Pues la chingada, se parece al Buki. ¿Qué fue? Oye, pues está acostumbrado a tener pelo corto y trae greñero. ¿Cierto? Valiendo, man, se parece a ese muchacho que habla gangoso. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Al contador. ¿Cuál contador? ¿Cómo se llama? Ah, el Turing. A ese, cabrón. Hoy nomás. No, para que él trae trencita y todo. ¿Quién? La Turina. Ah, ¿tiene trencita? Sí. Hay que lavarse el pelo, mijo, ¿eh? Porque no se la lava porque dice que se le desgasta. Trae brilloso su pelo como si limpiara tomates. Sí. Bueno, ok, oigan, le quiero hablar el día de hoy. De algo. Miren, escúchenme esto que les voy a decir, público querido. Es bien importante. Nunca, nunca de los nunca te metas a hablar de política. Nunca de los nunca te pongas a hablar de religión, porque te vas a meter en problemas. ¿Cierto o no es cierto, burbuja? Sí, la verdad, ahí eso es un tema delicado, la mera verdad. Ya se bofió usted tan pronto. Es que tengo coraje. Y cuando me da coraje, así me pongo. Que tenía otra cosa. No, pues si quieres probarla, ándale, ven, pruébala. Para que no te quedes con la duda, chiquitín. Ay. Es de lo que pides tu limosna. No, sí, no va a rayar, seguramente. Bueno, miren, les voy a decir. Miren cómo un piquetito, Burbuja. Suelta el avispero. Suelta el avispero. Y les voy a decir por qué. Escúchenme. La banda MS. Pues ahí tienen. Pues es una banda que tiene canciones muy bonitas. Hay una canción que se llama El color de tu pelo. A ver, acústico. ¿El color de tu pelo? El color de tus ojos. Esa, man. Pues el pelo en los ojos, ahí se llevan. Bueno, en acústico, búscala. Esta banda, aquí no se toca banda. Aquí cero botitas y cero sombras, pero a lo que voy es a esto. Aquí es cumbias y más. Pero nada más para que identifiquen de quién vamos a hablar. Ellos son una banda exitosa y sacaron sus canciones, algunas en acústica, para sonar en otras estaciones de radio, en otros formatos. Espérame, para dar explicación. Miren, ellos son. Entonces, nada más para que identifiquen. Ya no, en cuanto identifiquen, porque dicen... No creo que manitas, quiero ver botitas. No, escúchame, yo no quiero que escuchen. Nada más que identifiquen. Y vuélveme a faltar respeto ahorita. Te quito. Ay, te quito y pongo al pájaro. Pájaro, sé que andas de chismoso, vente para acá. Aquí te ocupamos, cabrón. Oigan, esa es la banda MS. Para que le identifiquen. Miren, ahí canta el otro. Y solo tengo ganas de verte otra vez. Ok, ya. Pero espérame. ¿Ahora qué? El primero que cantó, no. El segundo. Bueno, ahí le va. No, el que tiene los ojos rasgados. Oswaldo. Ese cabrón. Bueno, ahí les va. Resulta de que esta banda... Se me hace que es fan, ¿eh? ¿De quién? Pues, ¿sabe bien el nombre? A mí pregúnteme de Acerina y su danzonera, cabrón. Del que está sonando de fondo. Yo dije Osvaldo, digo, Osvaldo a la carrera. A ver, súbele, mira, súbele. A mí pregúntame de... Súbele. Ah, ya la quité. No. A la canción que está. Por él ya la quité. El danzón, cabrón. Ah. Échale. A mí pregúntame de eso. A ver, ¿quién? De cómo deslizar una mujer adentro, arribita de un ladrillo, de un azulejo. Mira, esa. A la mujer se le quiere, se le trata... Se le recarga, se siente. Ay. Pega su chonchón con el tuyo, bien pegadito, dos pasitos. Súbele, la deslizas. Cuando sientes aquellito, como no queriendo, le avientas un cantinflazo. Es una cinturita para adelante. ¿Voy? Que le diga a ella, epa, órale. Y si de plano no se lleva contigo, no te quiere, te dice, está pasando, pinche viejo. No voy a volver a bailar con usted. Bueno, pues ya está ahí. Okay. De eso sí, pregúntame. Ahí les va. En esta pandemia, todas las agrupaciones están guardaditas. Están quedándose en su casa. Estamos hablando, si ahorita te menciono un artista, Pancho Barraza está en su casa. Aventura está en su casa. La Santanera está en su casa. Todos. Entonces, Agustín de los Caminantes. Agustín de los Caminantes está comprando un gel en los callejones para su pelo. Brillante. Okay. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que esta banda estaba como todos los artistas guardados. Nadie sabía de... que se pone este cantante del Oswaldo a sacar, a hacer un video que sale en las redes sociales. Más de una hora, Burbuja. Y se pone a hablar como que no tenía nada de qué hacer. Público, cuando no tengas nada que hacer... Mejor quédate callado y no crees problemas. Mira que este fulano se puso a hablar, a decir que él apoya al presidente Donald Trump y que ha hecho tantas cosas el señor Donald Trump y que no sé qué el señor Donald Trump y que él y que los del Partido Republicano son los meros meros y que los demócratas que son débiles. Y luego se pone a decir que cosas de la... A lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué ha generado? Pues que mucha gente hoy, pues agarren y lo repudien, que le manden caritas rojas y que lo peor de todo, de que lo estén confundiendo con el otro que ni pitzó con la orquesta, el otro cantante. ¿Quién? El primero, no sé cómo se llama. Alan. Ojos chinos. Alan, qué bien sabes. Se me hace que te lo andas dejando. Ay. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya sabía. Vamos a fuerza. O sea. ¿Cómo se llama el otro? ¿Eh? ¿Y cómo se llama el otro? ¡Oswaldo! Ya ves. Pero bueno, entonces, a lo que voy es a esto. Yo te puedo decir que no hay que meterse. Y mira, por eso ya le levantaron el avispero a todo. Ya le levantaron. Entonces, ahí es en donde viene la bronca de que dices, pues, oye, ¿qué culpa tenían los demás? A ver, espera, me están llamando. A ver, sí, permítame tantito. Con el debido respeto que se merece. ¿Usted? Sí, bueno. Sí. Es el Access. ¿Cómo estás? Me está esperando allá abajo. Estoy aquí al aire, compadre. Sí, compadre. Estoy así. Es cierto. Órale, pues. Es el Access. Ya está. Yo no te preocupes. Yo te llevo. Oh, yo te tengo. Te voy a tener seis. Seis de las buenas. Por favor, don Lion. Prepárate porque te van a sacar todo tu cochinero del cuerpo. De cosas, don Lion. Todo lo que te van a quemar. Pues, ay, bueno, al rato hablamos. Voy al aire. Está al aire. Bye. Adiós. A ver a qué hora. Vale, compadre. Ya te tengo las pastillas del toronín que me pediste. Bye. Ahí está. ¿Qué pasó? Nada, pues que me habló mi compadre. Que ¿cuál no, compadre? No a cualquiera le contesto, ¿eh? ¿Cuál? Es el vicepresidente. John Payne. Me habló y me estaba diciendo que juguemos dominó, la está quiere platicarme. ¿Quién era, pues? Pues el vicepresidente, cabrón, que no escuchan. Ay, ¿qué? Seguramente. Cabrón, pues sí. ¿El vicepresidente qué, de Access o qué? No, te digo, por faltarte respeto. Ya lo vi, que andaba bailando allá en el centro de Altamed, ya lo vi. No, cállate la boca tú. Bailando sus danzones. Salud, no, estaba viendo a las empleadas que trabajan ahí, que no están tan mal. Oye, pues bueno, regresando. Pues, ¿qué sucede? Que por andar haciendo sus declaraciones, miran el broncón que han metido ahorita a la banda. Muchos diciendo, no, pues ya no me van a escuchar. Muchos de la banda, oye, pues, ¿qué pasó? Porque en las redes sociales nos traen juidos y todo. ¿Por qué? Por sus declaraciones de este muchacho. Y ahora quiere sacar otro video que para pedir disculpas, ¿tú se la creerías? Para comenzar, yo no veo un video arriba de una hora, ¿eh? No, la verdad ni que no. Ni mal, o sea, porque no es no tener tiempo de hacer las cosas, ¿o no? Sí, cierto, don Lion. Yo veo tus videos, burbuja, porque son cortitos. Como lo tienes, chiquito, juguetón. Ah, no, no, eso que no. Eso falta. Que ni qué. No, no, eso nunca no. Faltan. Ese percha en pico. Jamás, siempre ahí están, pero por eso los veo, porque duran poquito y nunca andas hablando de esas cosas. Pero mira ahora, en gran broncón que metió este muchacho de los Waldo de la MS a todos sus compañeros de la banda. Por eso no hay que hablar ni de religión ni de política. Voy a saludar a mi gente. Así es que tenemos en la línea y déjenme decirles que está el gobierno de California está queriendo imponer mi nombre. ¿En dónde? De Don León. Se va a llamar, es una ley que se llama Don León renegocia tu renta. Ay, ay, ay, ay. Ah, ¿sí? Oh, sí. Oh, cabrón, ¿qué crees que no puedo o qué? No, la neta no. Toda la cámara baja, alta y tiesta. ¿Aquí? Cámara alta, la cámara baja. Y esta cámara, que aquí ves, en medio, están puestos para poner mi nombre para que renegocien su renta. Don Lion, tome su medicina, mejor. No me hace falta. Ándale. Estoy sano y salvo, estoy bien. Buenos días, mal. ¿Quién habla? Buenos días. Bueno. Buenos días. ¿Y por qué no contestan tú? ¿Quién sabe, don Lion? Bueno. No quieren hablar con usted, don Lion. Entonces, ¿para qué hablan a la radio si no quieren hablar conmigo? Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Pero. Buenos días. ¿Cómo estás? Eso. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? Pero. Adiós, ya, no tengo humor. No tengo humor, adiós. Pásame otra llamada. Pásame otra. Tampoco. Oh, ¿se está burlando de mí o qué? No se enoje. ¿Eh? Ahorita, a mí me sobra dónde irme. Me voy con el genio Lucas. Genio Lucas, jálame. Violín, auxilio. No, ya, órale, buenos días, ¿quién habla? Cabrón. Don Lion, bueno, aquí estamos reportándonos al cielo. Eso, ahí está, el Turi, mi único fan que tengo. El único. Mi único. El día que yo me muera, quiero que lo metan a mi caja y se vaya conmigo, al Turi. Ay, cabrón, ¿por qué? No, déjenme aquí. También que te cargue. Conmigo, que usted es mi fan, ¿no? Pues va a jalar conmigo en la vida y en la muerte. Échenlo un ladito. Que se vaya conmigo. Nada más que no me lo pongan de cabeza. ¿Por qué? Porque con su greñero me lo va a tener. Dicen que tiene una melena muy grande. No quiero que sea mi tapaboca. Don Lion. ¿Qué pasó? Don Lion. ¡Ya te oí! Imagínate cómo traigo la melena. Es como el que canta igualita de larga. Que te vaya bien. ¿Qué te va a llover? ¿Qué te va a llover? Oye, ahorita la melena de larga el mismo estilo. Oye, y sí, así. Y sí que tiene la misma voz culé que ese señor, ¿eh? La misma, la mismitita. Oye, ya la tienes así. Oye, dime una cosa. ¿De qué te ríes tú? ¿De qué te ríes, Camón? Ya lo hizo trizas. Primero se lo quiere echar en la caja. No lo respingó. Vamos, quiero que se vea. Hasta yo haya respingado. Ya cuélguele mejor. No, nada más quiero hacer una preguntita. Oye, melenas, una pregunta. Dime una cosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Nunca te han metido en problemas por hablar de religión o por hablar de política? ¿Sí o no? La verdad, le mandamos saluditos a Maida Toy. La verdad es de chico, no me meto en esos temas porque son muy polémicos. Siempre he dicho que la religión, espérate. La política nunca se toca. Eso, es que nadie sabe que yo soy aparte una buena persona. Mira, él como es mi fan. Él como es mi fan, yo también tengo derecho a ayudarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si no le entienden, yo voy a decir lo que él dijo. A ver. Otra vez repite tú que no te entendí, yo también valiendo más. Échale. ¿Qué? Que la religión y la política. Que la relincha. Son temas intocables en una discusión o en una reunión familiar o lo que sea. Eso nunca se toca. Bien. Siempre hay desacuerdos. Quien vienen las peleas, Don Lion. Ya lo dijiste, ni hace falta repetirlo. Quien entendió, le entendió. No, ahora repítanlo. Mi madre, quien le entendió. Ay, pues no le entendió tampoco, o sea, por no lo repite. Pues mira, no me hagas pasar vergüenzas. Ay, yo siento que esto es un complot. Esto siento que es un complot. Y no está usted López Obrador. Vamos ahí, tenemos oportunidad. Una más. No te vayas, Ernesto, que este sí tiene un punto bueno. Buenos días, ¿quién habla? ¡Hey! Rayo, présteme una feria para la renta. Bueno, mira, te voy a decir qué es lo que va a suceder, mijo. A ver. El día de hoy, en la cámara baja y en la alta, van a poner Don Lion. Es un plan. Te pido un favor, hijo. Por lo menos respeta por edad, cabrón. Okay, por edad bien. Respeta. Entonces, sí, mira, ahí está lo que les decía. Entonces, la situación es esta. En cuanto a la renegociación, te voy a mantener informado. Esténse pendientes, porque aquí les voy a dar requisitos, teléfonos, aún tienen que hablar para renegociar su renta. Entonces, te agradezco. Rayo, el de la MS, no tiene nada que hacer. Yo no sé para qué se meten esas broncas. A ver, contigo, espera, te voy a pedir un favor. Mira, oye, Álvaro, te voy a pedir un favor. Quiero que te esperes. ¿Me prometes que te va a esperar? Sí, okay. Estamos. Ahorita voy a regresar. Nada más que no vuelva a hablar el Turi porque no se le entiende nada, que se compre un teléfono bueno, lo agarró en los callejones, Don Layo. No, en los callejones están buenos, él lo agarró una yarda. Es de la que había tirado la familia Clinton allá en Palos Verdes. Bueno, ahorita voy a regresar contigo, no te vayas, donde te vayas. Se los voy a agarrar al burbuja y se los voy a retorcer. Mire qué conveniente. La luz también. Del camino, ¿sabes? Comuníquense con Don Lion, 844-274-4630. 844-274-4630. ¿Me va a dar chance de dar el teléfono o no? Si no, no le van a llamar, A mí me vale. Ándele, pues. Teresa. Tengo 20 llamadas, con esas tengo. Sí. 20 llamadas. Si el teléfono nada más tiene 8. ¿Cuál es 20? Te saca 20. Y así se baila esa. Ay. Qué rico. Tan. ¿Cuánto por tu? Dele chance a Madrid, por favor. Aquí rapidito me acomodo yo, don Leonardo. Aquí me acomodo. 8:23. Gracias, amigos. Amigos, bueno, ya se enteraron de que en CarPros abrió una tienda más y ahora con la marca Honda. Así es, CarPros Honda El Monte, es la ciudad en El Monte que recibió esta tienda en el mero corazón de nuestra gente bonita y trabajadora. Y déjenme les digo esto, CarPros siempre tienen excelentes ofertas como esta que me pasaron el día de hoy. Oigan bien, un Honda Civic LX del 2020 por solo $89 al mes. $89 al mes, agárrense, $89 al mes y me caiga CarPros Honda, va en serio. $89 al mes por un Civic Honda LX. Oferta de arrendamiento por 24 meses y 2,300, escúchame bien, y 3,200 de enganche. Ya saben, el Civic es un sedán favorito de muchos. Como dicen los jóvenes de hoy, es un carro muy cool, o sea, muy a todo dar, con un paguito de solamente $89 al mes, pues está súper bien, ¿no? Vayan con CarPros Honda del Monte por el Freeway 10, salida en la Peck Road. Felicidades a la nueva tienda. Juan, saluditos. O así, CarPros Honda el Monte. Órale, para más detalles completos de esta oferta, llamen al 888, escúchenme bien, 888-245-0961. Tus mañanas, escuchas el show del mandril. Que se escaparon, ahí ni aguantaron la salsita. Bueno, pero no le hace, yo tengo público de sobra. Yo nomás les digo que hablen al 844-274-4630. Hablen. A ver. Y con eso, vamos a las líneas. Buenos días. Bueno, vámonos directo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno. Es su compañero de danza ahí en Altamed. Ahí está. Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás? No. Buenos días. Vamos a otra línea. Ya está sordo ahora el señor. Vamos a otra. No. Buenos días. ¿Quién habla? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Quién es ella? Es Guadalupe Méndez. Lupita Méndez. ¿Eres tú? Sí. Lupita. Soy yo. Gracias, Miriam, por. Gracias. Estoy. Mira. Estoy listo para ti. Con eso te digo todo. Estoy bien listo, ¿eh? Y te voy a decir una cosa. Bueno, esa risa te la voy a volver carcajadas. Ya lo verás. Don Lion. Usted nomás. Guadalupe ocupa a alguien para salir, a pasear, ¿no? Pues ¿qué? No, pues, para cuidar a alguien, hacerle casito. ¿Y por qué me va a cuidar? Al contrario, cuando la vean otras mujeres, ¿sabes qué te van a decir, Lupita? De exacto, eso. Oh, sí. Van a decir, ya me imagino cómo la agarra como trapeador. Ya me imagino que la ha de agarrar como de matraca. Ya me imagino, pobrecita, lo que ha de sufrir esa mujer cuando termina un ilidio de amor. Porque saben que te dejo con la lengua de fuera. Don Lion. Nada más. Nada más. Oye, Lupita. Don Lion. ¿Qué pasó? Don Lion. Dime. Nada más hablo para decirle a Kawachi que le eche muchas ganas, que comprendo su dolor, porque usted sabe que yo también acabo de perder a mi sobrino. Y quiero decirle que pues no queda más que más anestesiar un poco el dolor, porque el dolor jamás se va, ahí está siempre en el corazón, y que trate de recordar a su sobrino lo más lindo que se pueda. Y qué bonito, sí, detalle. Pues, qué bonito. Oye, tú, y a tu sobrino también le pasó lo mismo, lo mataron, ¿verdad? Sí, así es, mi León, así lo mataron allá en México. Ahorita, como dice él, está podrido en México. Mi don León andan, pero sí, feo, está feo por allá. Y pues eso es lo único que le quiero decir a Kawachi, que le eche ganas y que pues anestesie un poco su dolor. ¿Y sabe cuál es la angustia, el coraje que da es no poder ir a dar un abrazo, pues? La impotencia. La impotencia, exactamente, mi don. Bueno. Así es. Bueno, pero de todas maneras, gracias por hablar. Oye, Lupita, ¿tú qué opinas? Perdóname que te haga esta pregunta. ¿Tú qué opinas? Mira, la banda de la MS, es una banda exitosa, pero ahorita por culpa de su cantante segunda voz, mira que haber sacado de que lo de Trump, y que váyanle a Trump, y que sin Trump no es nada el país, y que no sé qué, pues ahorita traen en juego todos. Nada más lo único que puedo decir es que deja de ser mi banda número uno. Mira, simplemente. Ya escucharon. Miren, público, no miren porque no es tele, escuchen, aquí está diciéndolo una mujer. ¿Qué? A ver, otra vez, repite lo que. Deja de ser mi banda número uno, ya, por culpa nada más de él, nada más, porque los otros no tienen la culpa, pero por lo que dijo, ya. ¿Sí lo escuchaste o no? Sí. No, todavía no lo oigo, pero sí oí al mandril hace rato. Bueno. Okay. Qué mentirosa. Ahí nos vemos. Ya ve. ¿Qué? No, está pasando el tren. ¿Qué quieres? ¿Que le atropelle el tren o qué? Dale, pues. Que se quite Lupita de donde está. Que se quite. ¿Para qué o qué? ¿Por qué? No, pues le vaya a pasar lo de Camellito en la película de Pepe el Toro. Que lo aventaron a las vías y se le quebraron. piernitas. Ay, ese don Lalo. Pues para que tenga precaución. Vamos a otra línea. Ahí está el que quedó pendiente. Ah, cerrando. Ahí está. Qué bueno que hay. Oye, perdóname que te dije cobarde, pero pensé que te habías huido. Don Lalo. ¿Qué pasó? A ver. Me estaba echando una torta. Me estaba echando una tortita de birria, don Lalo. Ah, chamaco. No hay necesidad de que digas. Aquí tenemos puros chips que nos dieron acompañados de un burro, cabrón. Estos me guardan las obras. A ver, échale tu opinión. Te escuchamos. Mire, yo pienso que el de la MS, ya leí ahorita la nota y está bien el vato, pues es su pensamiento. Yo también pienso igual que él, es que el presidente le tiran mucho, pero sí tiene los blanquillos para mantener el país. El otro que salió, el Obama, lo dejó peor y fue el que más deportó. O sea, hay muchas cosas en contra. Es que este viejo se da a respetar, pues, por eso, es que a la gente no nos gusta que nos pongan en cintura. Don Lalo, la gente quiere hacer lo que quiere en este país también, pues por eso está difícil, pero si nos hacemos a las reglas de este país, pues tenemos que vivir así, si queremos estar aquí, si no, pues hay que volcar el ala cada quien a su rancho. Ok, bueno, entonces respeta tu opinión, yo no te voy a obligar a que digas otra cosa, a lo que voy, Burbuja, a lo que voy es de que la banda está en plena tranquilidad, guardados en casa, y se levantan, prenden su teléfono y tienen 20,000 caritas rojas, 40,000 dedos para abajo y puras de esas. Entonces dices, no like. Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué hubo? Y van sabiendo de que este muchacho se pone a hablar. Entonces tú estás... Pero ya que empieza a tocar la banda, ¿para qué? ¿Cómo se le va a olvidar cuando avienten el sinaloense y todo eso? La raza se va loca, va a echar chelas y todo. Sí, sí. Rayo. Pues, bueno, ahí ojalá que no vayan... Mira, a lo que voy es de que calladito nos vemos más bonitos que estar hablando. Burbuja. Tú, por ejemplo, en la mañana tienes el show. Álvaro, el Burbuja tiene un show. En la noche tiene su programa, sus brujerías, conjugos, son conjuros, tiene todos sus hechizos, todo lo que empaña lo paranormal. A ver. Entonces, si estás feliz con eso, sigue con tu línea. Claro. Pero de repente que te pongas así, no, que al mediodía, como dice el Burbuja en sus videos, ¿cómo está mi banda? ¿Qué opina de los demócratas y que los republicanos? ¿Para qué te metes en camisa de once varas? Si no los ni sí, sabes. Sí, tiene que seguir en su línea. Ni tu línea, onda, la línea del Burbuja son los pinches monstruos, brujerías, amarres, todo lo malo, nada, lo negro, latina con lodo. Así debe de ser. Y en la mañana el show. ¿Qué traen con latina con lodo? ¿Qué tiene que ver latina con lodo? No, porque sabemos que ahí los hundes. Y mira cuántos han caído. Y ahí están y no se mueven. Ahí se quedan paralizados. Como si les echaran un chingado spray. Engarrótseme ahí. Bye. Adiós, Álvaro. Gracias. Gracias. Vamos a otra línea. Ya son las 8:40. Buenos días. Ahora sí, Ernesto. ¿Qué tal? Buenos días. Te voy a pedir un favor. ¿No es el abuelito de Heidi? ¿El abuelito de Heidi usted? ¿Que si yo soy el abuelito de Heidi? ¿Hablaste para burlarte de mí? Sí, de Heidi. ¿Hablaste nada más para decirme? ¿Sabes que el abuelito de Heidi adentro de su casa en los Alpes tenía una a la que remataba con esta? Por si no sabías. Por eso nunca se veía el abuelito salir. Hasta le decía a la señora, ni salgas, dejo atiendo a Heidi afuera. ¿Cuándo la viste en la caricatura que estuviera la Heidi ahí adentro? Queriéndose meter, diciéndole, abuelito, ¿quién anda ahí? ¿Qué pasó? Nadie. Vieras qué tremendo dolor traigo en la nariz. Me salió un grano adentro en la nariz. ¿Qué pasó? Me gustaría opinar de la banda MS. ¿Sabes una cosa? Son 5 minutos de a veces que lo agarran a uno en sus cosas y después para retractarse tiene que pedir uno perdón. La cosa es no imponer, dar la opinión. Es igual como la religión. Cuando te quieren venir a imponer algo que tienen la verdad en la boca, eso ya es meterse en tu privacidad. Pueden opinar. Pero entre la religión, la música y la política hay que opinar, no hay que querer imponer ni cambiarle la mente a nadie. Ya cuando estamos mayores ya estamos muy definidos en lo que queremos y no te hace cambiar nadie aunque venga a imponerte. Hay que retirarse, pero te digo, la cosa es opinar pero no imponer en todos los temas. Bueno, ¿ya es todo? No, pues ya se acabó, ya. Dios, pues saludarte. Pues es que no me dijo nada. Nada en sí. Eso sí, para ofender, está bueno. Abuelito de Heidi, toma tu abuelito. Buenos días, vamos a otra línea. Buenos días, Jesús. Jesús sí es de las personas que tienen algo que decir. ¿Cómo estás, Jesús? Puedo saludarte. Bien. Oiga, iba a opinar sobre la banda. A ver. Fíjese que a mí, en lo particular me gustaba mucho la música electrónica. Entonces, después tengo una novia que allá es de México y le gusta mucho la banda. Y escuché la banda MS y sí me gusta cómo cantan, son románticos y todo. Pero independientemente de lo que él dijo, no tiene nada que ver con la música. No tiene nada que ver la música con lo que él dijo. Él se expresó lo que él siente, lo que él quiere decir. Pero no tiene nada que ver con la música. ¿Por qué meten una cosa con otra cosa? La música es muy independiente. ¿No cree usted eso? No, pues tú dices. Le está preguntando su opinión. Usted. Oiga, no, pues es su opinión. Y te la respeto, Jesús. Te la respeto porque a nadie vas a poder imponer. Estaba viendo así como lo que usted dice, de que uno se levanta a ver las redes y mira todo eso. Ahorita acabo de parquearme por acá, me metí aquí a las redes y estoy viendo que dice, autoridades matan a tiros a una joven para evitar que su perro defeque en la calle. Un policía mata a una muchacha de 21 años porque su perro iba a hacer del baño. ¿Cómo ve? Ahí está. Uno se entera. Mira nomás. ¿Eh? Mira lo que son las cosas. ¿Hasta dónde? Y dice que ya tiene, fue hace 4 días y hasta ahora lo vienen sacando públicamente. Hoy nada más. Lo que son las cosas, ¿hasta dónde vamos a dónde? Yo lo que digo es, ¿a dónde vamos a parar, hijo? ¿A dónde, Jesús? Es una canción del Buki, ¿eh? Es una canción. No mal le aviso. Con los hombres o no, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Sí, cierto, es una canción. Sí. Voy a buscar otras palabras y luego te digo el mensaje. Adiós. Sí. Ya, yo sí. Si no, voy a seguir quemando. Pues bueno, a final de cuentas ya quedó. Quedó librado de que cada quien da su punto de vista, pero definitivamente... Hicimos la mejor, mira, el mejor ejemplo que hicimos hoy fue contigo, hijo. Ay, ¿yo qué? Que vamos, tu vamos, línea ¿qué? Es tu línea y no te metes en camisa de 11 varas. No, pues eso que... Política y religión cero. Sí, tú sigue con lo mismo. Sigue con eso negro, con ese pudredumbre de lodo y vas a ver que vas a llegar lejos. ¿Cuál bueno, pudredumbre de lodo? Yo de una vez les digo... Que ahorita vamos a ir una canción y ahorita regresamos. No, ya despídase. Ya me despido de una vez. De una vez, don Aya. Público, sé que se desviven por su servidor. Oh, sí. Pero ahí estamos. ¿Dónde están sus mujeres? Mira, por si no lo creías. Mira lo que me manda así, Eugenio Lucas. A ver. Cáigale, para que se aviente usted las reflexiones. Órale. Ahí te boinas. A ver, aviéntese una reflexión. Vamos a ver una reflexión. A ver. No, más para que Eugenio, yo también. A ver, vamos ahí a ver. Ahí les va. A ver, espérame, tranquilo. No, pues nada más, mira, y eso lo voy a hacer nada más por callarte la boca. A ver, Google, ¿qué más? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué cuál? ¿De dónde sacas eso? Lo estoy buscando, pues, ¿Y mi mente qué? ¿Dónde está mi mente? Hasta acá se oyen los teclazos, a ver. ¿Dónde está mi mente? ¿A dónde está mi mente? A ver, ¿dónde está? Ahí les va, ponme música. Ahí les va, dedicado para ustedes. A ver. Recuerden que Don Lion toca lo que quiere. Ahí les va. Y nada más porque... Nomás porque yo soy Don León. Para ti, que me escuchas esta mañana, con mucho cariño. No, es que ¿está nada más leyendo, estoy. No, no estoy leyendo. No. Escúchame. Está leyendo. Apenas estoy. No, cabrón, cállate. Ahí va. Esta reflexión. Ya es, nos dijo es eso. Para ti. Oh, qué vez. La chinga. Mira. Dame oportunidad. No hay tal cabrón. Oh, pues dele. Oye, que no se me vaya a decir algo del circo de los caballeros, hermanos, A ver. No hay tal cosa como simple que lo simple, que es difícil. Y es difícil lo simple, porque tal cosa se toma como simple. Pero si simple fuera, simplemente vamos a ser simples. Porque si somos simples, seremos bien sencillos y simples. Gracias. qué lobo. Feita reflexión ese. No, ¿qué pasó? Pues es para gente con conocimiento. Oh, sí. Sí. ¿Ya acabó? Y a medida que crecí, tuve más tendencia abusar de personas que viven en la amabilidad, la tolerancia, compasión. Una forma más amable de ver las cosas. Vivas tú y tu mamá. Vivas tú y tu familia. Pero sobre todo, sé sencillo y triunfarás. Hasta mañana. Ya me voy. Gracias. Les pido un favor. No, ya, no estén llamando para otra. No, no, no. Ya estuvo. Oh, sí. No, me están bloqueando sí. las líneas. Sí. Seguramente. Ahí está. No me las bloquea. Oh, sí. Vamos a parar esto. Se siguen aventando, seguramente. No. Si se calma. Siguen aventando, vamos a parar este evento. Mira, están quemando el sistema. Ya está saliendo humo de los cables. Vamos, súbele. Le mandan saludos desde Guatemala. Oiga, siempre en su casa, Don León está. Oh, que la chica. Pues que no puedo hacer mis cosas. ¿Qué? Joder, la chinga, nomás te sirvo de risa. Oh, cántele, pues. ¡Cándenos! Lo mandan saludos desde Guatemala, ándale. También los de Guatemala. Ay, nos vemos. No, que pues. No, saludos a los de Guatemala. Bueno, dije. Vale. Es mujer, hombre. No, ese Caifán Armas, dice. Bien, es hombre, entonces. Sí. Ay, los vidrios, adiós, saludos. Okay. Ay, Pati Quintero, también le manda saludos. Ah, no, la Pati Quintero. Esa sí es mujer. Pati, ¿cómo te está yendo? Pero le dicen la sicaria. Ay, Dios mío, ni del madre. Amor. No, del amor. Sí, del amor. No, de todas maneras, ahorita no se cree nadie. Pues. Ahí les encargo la ley de Don León para que renegocie su renta. De lo que mola está el poder. La MS me la pela con esa rola. Entre frijoles, papaya aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. El show del mandril en Viva 103.1 Cumbia. Órale, pues, señoras, señores, buenos días. Este es el show del Madrid. ¡Buenos días! ¡Gusto en saludarles! Esta mañana, aquí en Viva 103.1, Cumbias y Más, mi queridísimo Boruga. ¿Cómo estamos? Dinos, por favor, cómo poder bajar la aplicación del show del Madrid aquí en Viva 103.1. Bueno, es importante dejarle saber a nuestra banda que no es una aplicación, porque siempre nos dicen, ¡hey! ¿Qué onda con la aplicación? No es aplicación. Simplemente vayan al sitio web de Viva. Es 103.1viva.com, 103.1viva.com. Ahí van a mirar un botoncito que dice escúchanos, le hacen clic y automáticamente ya van a tener la oportunidad de escuchar en vivo el show del Mandril. Así, por supuesto que sí, así de que ya lo saben, público querido, gracias por estarnos acompañando. Oigan, pues bueno, déjenme decirle de increíble las cosas que están sucediendo. Y bueno, en esta ocasión, pues ustedes saben que, pues un decir, ¿verdad? Hay muchos hospitales en la República Mexicana, México, que no tienen tapabocas, que no tienen guantes, que no tienen muchas cosas de salubridad. ¿Sí estás enterado o no? Claro, sí, hay algunos. Deja de ver tu pornografía, compadre, ponme atención, por favor. ¿Pornografía cuál? Así es. No, para nada. Hay muchas carencias, ¿o hay no? Hay carencias en diferentes hospitales. De hecho, me estaba enterando por ahí que este gran sonidero de Sonido Samurai, lamentablemente... ¿El que se murió ayer? Sí, el viernes pasado. Ajá. Lamentablemente falleció a causa de que... a causa del diabetes, trataron de llevarlo a diferentes centros, diferentes clínicas, y todas estaban pues llenas supuestamente, y a causa de eso pues falleció. Pero tenemos a alguien que trabaja dentro de, y dice que hay muchas carencias, a veces por eso están más ocupados de lo normal. Bueno, pues mira, qué bueno que me complementaste esto que te estaba comentando, Boruja, porque pues bueno, resulta de que, y eso por qué no hay, pues porque dice el presidente que pues se ajusta al presupuesto que hay. Bueno, pues resulta que el presidente López Obrador de México, el presidente de México, y el secretario, escúchenle bien, el secretario de Relaciones Exteriores, que es el señor Marcelo Ebrard, pues bueno, estuvieron dando pues un video de dando pues los acontecimientos, bueno, en referencia con lo de los acontecimientos que han pasado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en ese video resulta de que en un videomensaje el canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, portaba en su mano izquierda un reloj de lujo de marca Rolex, evaluado en $60,450 de acuerdo a la agencia Reforma. $60,000, Burbuja. en un reloj, en una, bueno, mejor conocido, al reloj, ¿cómo lo conoces tú? Yo lo conozco como molleja, como reloj, ¿como qué otro? No, la mollejona, la, ¿no? Sí, o sea, el reloj, el repetiste poderoso, lo mismo, compadre, repetiste lo mismo. Ah, ¿así le dicen, el poderoso? El poderoso. No, el poderoso es este, mira. Es el poderoso. Oye, no, pero mira, compadre, lo que son las cosas. Y durante este video, pues bueno, en compañía del presidente Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, pues bueno, portó un reloj de lujo de marca Rolex con, bueno, con el precio supuestamente, según la agencia, de $60,450. Y pues bueno, el problema está de que, pues supuestamente, bueno, sí, estamos hablando de más de 1,350,000 pesos, burbuja. Un montón de varo. Oye, ajá, pero ¿y cómo no sabemos qué es de, qué es del Cejas allá de los callejones? No, nah, mi niño. ¿Quién sabe? No, es político, no. A ver, ¿cómo te puedes tú? Bueno, fíjate que, bueno, la verdad, sí, tienes razón. ¿Cómo puedes dudarte una persona que es política? Decir, ¿cómo vas a pensar que trae un reloj falsillo? Bueno, pero este señor fue el regente de la ciudad, es un politicazo. Pues no te creas. Ha tenido muchos puestos y digo, ¿dónde estabas, uñitas? Lógico que. Ahora, última hora, a lo mejor él no lo compró, se lo regalaron. ¿Alguien de algún favor? Como alguien que conozco. ¿Ah, sí? ¿Tintán? Ajá, entonces. A ver, ¿cómo no sabes qué es el sombras, el relojito de los callejones? Pues fíjate que ahí ya me pusiste a pensar, ¿eh? Ahí ya desvirtuaste un poquito, ¿verdad? Esto, pero yo creo que, bueno, a lo que voy es de que el costo de este reloj en la vida real, burbuja, pudieras tú comprar, escúchame bien, con lo que cuesta ese reloj, pudieras comprar 4 respiradores que le servirían a 4 diferentes hospitales para salvar vidas por el coronavirus. Con esa cantidad de dinero comprarías como para echarles cajas y cajas de tapaboca a una muy buena comunidad que se dedique a las cuestiones médicas. Con esa cantidad pudieras tú mandarles guantes, pudieras hacer un montonal de cosas. Claro. Y lo trae en la mano izquierda el señor. Ahora, pues ahí mira, como acaba de salir la nota, de aquí para el Real, ahí viene la polémica. ¿De dónde sacó el reloj? ¿Si lo registró? ¿Si esto? ¿Si lo otro? Porque han de saber, y han de, si no lo saben, pues bueno, hay regalos que no puedes tú recibir arriba de $10,000. Entonces, y si lo recibes, tienes que reportarlos al IRS. ¿Sabías eso o no sabías? No, la verdad no. ¿No sabías cómo? No, la neta. Bueno, no. Es que a ti te regalan todo en especie de lo que es animales muertos y cuanta cosa, ¿no? Sí, o sea, de lo que pides. Toneladas de tierra de panteón, esa no sé cómo se cotice. Pero bueno, pero a lo que voy es a esto. Imagínense, ahorita es el problema. Bueno, el reloj, escúchame bien, el reloj es un marca Submariner que tiene la historia de la relojería. Es un reloj de como para buzos, burbuja. Ok. El Rolex que este señor está teniendo en mano. Así es. Pues bueno, a ver qué pasa. Yo pienso que ha de decir que maldita la hora en que la manga de la chamarra no se le bajó. Sí. Sí, porque en los, ya ves que los políticos mueven las manos. Sí, claro. Y en un movimiento de manos es cuando se destapó la molleja. Y ahí el flachazo de la foto. No, porque pues estaban en un videomensaje. No, el periodista que va a agarrarlos, mira, hay gente que está dedicada nada más a ver el video y donde dice, a ver, ahí párale, repítela, habla tantito para atrás. Y ahí, en cuanto ve al otro así como, engarrote se me hay. Foto. Flachazo. Y ahí. Valió, y de ahí. Ahí ya Mamalú. Así es de que, bueno, pues ni modo. ¿Qué le hacemos, burbuja? No, uno como quiera que sea, pero ¿y las criaturas? Vamos a identificar y venimos con Tatiana a continuación, público querido. Denles la hora, por favor, diga, haga algo. Son las 9:02 a.m. Ya viene Estuardo Rubiola Mata. Tatiano, si quieren llamarle, 844. Ya llegué. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, hola, gracias a todos. Buenos días. Cantando. Buenos días. Oigan, no, les voy a comentar que quieren, el Departamento de Policía de Los Ángeles me quiere agarrar a mí como la reina de las mujeres. De la policía. Sí, pero yo les dije que no puedo. Muchas gracias, se les agradece la invitación y la intención de que la tengan una presente. Esas son cosas divis. Buenos días, deja saludar a la gente que está en la línea, burbujita. Esta mañana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Cochinuelo. El Chimuelito ahí está. Sí. Ese hombre se va a morir conmigo, así como se van a morir con Don León. El Morocco Topo, ¿qué le habla? Y dice Nacho que él es de tu club de single ladies. Eso. El sábado Nacho no supieron, pero Nacho desfiló conmigo. Claro, con nuestra banderita estuvimos en las manifestaciones. ¿Oh, sí? Ah, claro. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, me imagino que va a andar bien cansada porque caminamos mucho el sábado. Sigue cansada. Buenos días. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, cosita rara. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Terminaste bien cansado. El sábado estuvimos desfilando. Les estaba platicando al Burbuja y al auditorio. Te iba a pedir una disculpa pública que el jueves te maltraté o el viernes. Ay, por decirte que estabas un poco esbelta. Gracias. Pues, discúlpeme. Sí, eso, muy ya. Es digno de reconocer. Míralo, se está riendo. Ya, déjala. Una loca bien hecha. Lo que pasa es que anda volada porque ahí viene Aimee de Los Ángeles. Ay, así es para que la gente llame desde ahorita y hable con Aimee de Los Ángeles. No, es que andas volada, a final de cuentas. Oh, sí. Ay, pues no podrás. Bueno, oye, Nachito, buenos días. Y también quería saber qué pasó con los boletos del canguro, porque... Ah, no. Espéreme tantito. Estamos esperando a que baje un poquito más esto. Pero miren, no crean que se nos ha olvidado. Recuerden que hay una rifa de un canguro diabólico. Claro que no, estará teniendo aquí el Burbuja. De a 20 el boleto, 3 por 50. Así es. Es un canguro que, pues bueno, cuenta con sus... lo que son sus colmillos diabólicos. En su bolsita el canguro trae especies de materiales que son de la buena suerte. Esténse pendientes, por favor. Y de hecho ya en su casa no quieren, dicen, llévatelo para otro lado porque en la jaula luego apesta bien feo. Así es de que el canguro diabólico próximamente en una rifa. Nachito, oye Nacho, te quiero hacer una preguntita. Dime. ¿Tú conoces de casualidad, dime, o tú sufres, porque sabemos que tú eres viudo, alguna vez tú sufriste de violencia doméstica, papi? No. Ok. Y bueno, tal vez yo hice una vez violencia doméstica por una cachetada. O sea, pero nomás el intento. Ah, el intento, pero nunca lo hiciste. Pero ya me imagino que has de haber estado... Como las que golpean, así como el Burbuja, que los pone morongas y todo. ¿Qué pasó, nada de eso. ¿Qué bien te sabe? ¿Qué bien te saben tus antecedentes? Pues no, oye, todo mundo te vio bien empinado en el Caltrans cuando tuviste a bien el pagar 116 horas. Sí, no, ¿cómo no? Por supuesto que sí, cabrón. Él andaba en el Caltrans, ahorita que me acuerdo. 116 horas pagó hace añales. Y pues no era para menos. Oye, Nacho, ¿tú qué le puedes decir? Pon música triste, Burbujita, pon música triste. Nachito, ¿tú qué le puedes decir a los hombres que no denuncian la violencia doméstica por temor a que les hagan bullying, por temor a que, pues, a que sean criticados, pero que sufren de violencia doméstica? ¿Tú qué les pudieras decir? Déjame decirle, señor Agustín, por favor, ponga mucha atención en estas respuestas que va a dar. Si tú has sufrido de violencia doméstica, te pido el favor que nos llames aquí a la cabina de Tatis, 844-274-4630, y nos digas, ¿cómo le hiciste? ¿Denunciaste o no denunciaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué repercusiones tuviste? ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. No. Mujeres, perdónenme, en esta ocasión. Es de hombres, porque Agustín es al que han estado golpeando, pero dice que también se siente mal de que si la policía se lleva a su esposa, ¿qué va a pasar con sus niños? Pero muchos quedan callados. Pues es lo que quiero. Que alguien le pueda asesorar y decir, oye, no te quedes con el hocico cerrado. ¿Qué van a decir? Dilo, me pegan. Se quedan callados. Mira, tanto coraje que hasta soto mi cartera. Toma, ay. No, de plano. Se rompió. Casi se rompió. Sí. No, pero es de madera de las que me regaló el Tufo. Oye, ¿qué opinas entonces tú, Nacho? Mira, mi opinión es, o sea, yo, en lo personal, uno siempre ve por los hijos, o sea, dices, ¿cómo los voy a dejar sin mamá? O sea, es lo primero que te pones, dice, igual con las mujeres. A veces dice, no, pero ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin papá? Pero lo que pasa es que ya no hay amor y nomás es costumbre, y lo que tiene que hacer es tratar de arreglar eso con un psicólogo, con ella y con él, para que no se destruya su matrimonio. Eso es lo que tiene que hacer, porque si denuncia se la van a llevar y se hace el borlote. Al final le van a quitar los hijos, se los va a llevar el condado y no se solucionará nada. Okay. ¿Mm? Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias, amor. Besitos. Vamos a otra línea telefónica. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Buenos días. Hola, chiquitina. Hola, mi cielo. ¿Quién habla, mi amor? Aquí te habla tu mero mero. Uy, de las ganas que tengo. Oye. Esta vocesota. Arriba Michoacán y sus paletas. No, es de Michoacán. Arriba Michoacán y sus paletas. Arriba Tocumbo. No, espérate, burbuja, espérate, no estés divulgando tú. Claro, si te quiere descubrir. Saludos al Pujos, que se la... La loncha. ¿Qué pasó, amor? Oye, a ver, platícame. Dime, amor, ¿tú conoces a alguien que como hombre haya sufrido de violencia doméstica? Pues sí, a alguien, pero pues igual yo vi que lo golpearon y todo, pero a rato andaban juntillos. ¿De veras? Nomás tardaron como una... ¿Qué serán? Si mucho, menos de 3 días. Menos de 3 días que le pegaron una reunión y pues en el pescuezo y ya a los 3 días ahí andaban juntos. O sea, por eso bien dicen. Dime. Bien dicen que el amor es más duro. Bueno, pues bueno, te voy a decir una cosa. Aquí eso es de nunca acabarse. El hecho de que, oye, ¿lo alcanzó a rasguñar en el pescuezo? Sí, lo aruñó en el pescuezo y por tanto a la muchacha la llevaron pues inclusive detenida, pero pues al rato la trató de sacarla y la sacó y pues al rato estaban juntos. Oh my God, ya ni el gastazo que hicieron, ya ni el gastazo. Y después va a ser otro gasto cuando le limpien su récord a esa mujer. Qué lástima. Gracias, amor. Te mandamos besitos. Vamos a otra línea, burbuja. Tenemos que ayudar a don Agustín. Don Agustín le está pegando a su esposa. Dice que, pues bueno, él desde enero, burbuja. De enero para acá le ha dado como 10 hurras. Ay, joder. Y ahora que estuvieron en casa mucho. Hace como un mes estuvieron encerrados. No, y en ese mes dice que sí le fue como en feria porque fueron, mira, se fue elevando. Ey. De manazos a puñetazos y luego de puñetazos a cintarazos. Y dice que hasta con algo, un artículo de la cocina, le llegó a dar que casi le abre la cabeza. Increíble. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, di no a la violencia doméstica. ¿Quién habla? Buenos días. Hola, buenos días, mi nombre es Brígido. Hola, Víctor, buenos días. ¿Qué pasó, amor? ¿Tú qué opinas de la violencia doméstica hacia los hombres? No, es bueno de ningún lado, ni para el hombre ni para la mujer. Pero en este caso, cuando le dan al hombre, no. Y este señor se queda callado y tiene temor de que la policía llegue y se lleve a su esposa. Y pues bueno, tú sabes que luego pueden venir hasta los suicidios, burbuja. Cierto. O puede venir que se altere más. Mira, él mismo reconoce, primero fueron cachetaditas, luego puñetazos, y luego ya cintarazos, y luego, no, socorro, o sea, ay, oye, eso no se vale. No se vale. A mí pégame, pero con la humana. ¡Ah! ¡Órale, cabrón! Bueno, oye, pues sí con la mano humana. Pues digo que con que, ay, luego. Dejarás de ser de yuruécuaro, morbosos. Bueno, buenos días. Entonces, ¿qué le dices a este señor Benito, a Agustín? No, pues Porque te escuchas bien macho. ¿Mandé? Te escuchas bien macho. No, de veras, escucha. Pues yo bueno, es que no sabe uno también cómo es la mujer, porque tú sabes que mujeres son bien volubles. Entonces, no sabemos cómo es la mujer. Si sea chantajita o no. No sabemos, porque uno puede opinar, pero en realidad no sabemos cómo es la mujer. Entonces, hay mujeres que son chantajistas, como te digo, y pues decir, oh, me voy a suicidar, o voy a hacer algo, no sé. Ya ves, ni lo hacen, pero ya te chantajean. Pero yo pienso que la relación, desde un principio, tiene que estar bien. Si no va, si ya están saliendo del camino, que debe ir por buen camino, pues deben de hablar, ¿no? Por eso tiene uno boca para hablar, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que no te gusta de mí? ¿O viceversa? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y uno tiene que remediar las cosas antes de que lleguen a otros extremos más graves. Okay. Y no, pues tú sabes que aquí en este país, no puede uno tocar ni a la mujer con un pétalo de la rosa, porque De volada te meten a la cárcel. Pues sí, no, ah, bueno. Es más fácil que lo metan a uno de hombre a la cárcel que a una mujer. Claro. Bueno, ¿cómo te llamas, papi? Yo me llamo Brígido. Brígido, para ti ese beso nada más. No se lo compartas a nadie, para ti todito. Besitos, bye bye. Qué macho te se escucha, ¿verdad, Burbuja? Pues sí, la verdad que sí. ¿Verdad que se escucha? Oye, ¿no pero... te gustó? Nah, nah, como a mí. Nah, ya, nah, nah, no, ya, nada, ¿qué pasó? Ok, bueno, puede pasar. Oilo, buenos días, ¿quién habla? ¡Salud! Buenos días. Hola, buenos días. Bájenle a su radio. Hola, buenos días. Hola, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Bien, habla Gato. ¡Ay, el gato! ¡Arúllame! El gato, ya me conoce el Burbuja, ya me conoce Burbujita, ¿ya se lo conoces? No, él dice, conozco. Él está diciendo. Lo conozco y lo conoce el mandril también. Ah, ok, yo pensé que... Bueno, no dije. Porque si dice que nada más se lo conoce, que no sean egoístas y que inviten. Fue un evento que tuvimos para el Día de los Enamorados. Yo también quiero conocerlo. ¡Háblale, pues! Gatito, ¿tú conoces a alguien que te... En este caso, ¿qué le puedes decir a los hombres que sufren de violencia doméstica? Yo te quiero recomendar... Bueno, yo te voy a platicar mi experiencia propia. Bájale la música. Ok. ¿Cuánto tiempo te dieron violencia doméstica, papi? Yo tuve violencia doméstica. Pero el problema fue cuando yo no denuncié la agresión que yo tuve de mi expareja. Cuando yo presenté los videos de cuando ella me agredió, fue demasiado tarde porque yo ya los presenté cuando yo ya estaba en la corte. Entonces, espérame. Entonces, ¿de dónde debiste haber presentado anticipadamente esos videos? Mira, es lo que tú comentas. Yo lo denuncié. Yo tuve un problema con la señora de agresión. Ella me agredió a mí. Pero yo no lo denuncié y yo tenía videos. Después ella me denunció a mí y a mí la policía, como dijo la persona que acaba de llamar anteriormente, a mí sí me llevaron, a mí no me preguntaron, a mí inmediatamente me detuvieron y me llevaron. Yo pasé 9 meses en la cárcel por violencia doméstica y gasté $5,200 de clases de violencia doméstica y de control de ira. Entonces yo siento que a veces uno por pena no denuncia, pero es necesario denunciar. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. O sea, cuando te pasó todo esto, ¿tú qué sentiste? O sea, ¿a ti sí te sirvió? Más bien, la pregunta es esta. ¿A ti sí te sirvió todos los cursos que te dieron en donde gastaste los 5,200? Honestamente, no. Eso. Sabes manejar las situaciones por fuera. Pero siempre te queda un coraje muy guardado. Y es como decía otra persona anteriormente, tienes que trabajar con eso. Ahora, ¿seguiste viviendo con esa misma esposa o te separaste definitivamente? No. Yo ya tengo 2 años de separado. Yo ya estoy... ¿Ese fue el motivo por el cual te separaste? ¿Me quiere conocer? Me gustaría, ¿perdón? Papi. Me gustaría. Pero bueno, a partir de esto, o sea, ¿ese fue el motivo por el que te separaste de tu mujer? Sí, porque todavía me puso orden de restricción e inmediatamente ya, por la mala aconsejada, aplicó para la visa U. Ah, entonces era plan con maña. Pues se puede decir de cierta manera que sí. ¿Y le dejaste hijos tuyos? Tenemos 2 hijas. Bueno, al menos ahí nunca te vas a poder separar de ella a través de las niñas, pero sí, sé responsable con las hijas. ¿Qué le puedes decir al señor Agustín que está pasando por esto, mi vida hermosa? Ay, ¿cómo no te lavo la ropa yo? Te digo, ¿qué le dices a don Agustín? Vale. Se espantaría. O le llegó el patrón. No, a lo mejor le llegó su esposo. Yo te llegó tu esposo. No te llegó tu esposo, que no te deja hablar. Sí, es lo más seguro. Se escucha otro hombre ahí. Lo siento, gracias. Con lo que nos dijiste, más que suficiente. Gracias, amor. Te agradece. No, pues se agradece. Sí, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué pasa, Estuardo? Hablo con un macho alfa. ¡Oh, Díaz. ¡El señor Díaz! ¡Oh, hasta que se me hizo mi mañana! Así quería un caballo de esos domadores. ¿Cómo está, chiquitín? Así es. Oye, pues perdón, yo no tengo que hablar con tanta diplomacia. Yo te digo Díaz y se acabó el problema. No, está bien. Díaz, dinos una cosa. ¿Tú qué opinas? ¿Qué le dice al señor Agustín que está sufriendo de violencia doméstica, chiquitín hermoso? Y que le da miedo denunciarla. Mira, aquí el problema es que él dejó que se llegaran los golpes, porque la violencia empieza desde que empiezan los gritos, y ya psicológicamente tú ya quedaste como un cobarde porque no respondiste o no paraste desde ahí. Y ya cuando se llegó a los golpes, haciendo, él ya puso la excusa que lo siento, le tengo miedo a por lo que pase con mis hijos. Pero si sus hijos están sufriendo lo que él sufre, porque él tiene miedo de denunciar. Yo nomás le quiero decir, a preguntarle cara a cara para decirle, fíjate, es una mujer violenta que te golpea a ti como hombre, como un adulto. ¿Tú crees que no puede golpear a tus hijos o los pueda matar? Claro. ¿Y tú tienes miedo? ¿Dices que los quieres? No, tú no los quieres porque eres un cobarde. Por proteger a otra persona. A fin de cuentas, la mujer es la receptora de la semilla del hombre. Porque si no quiere el papá de sus hijos, tampoco los va a querer a ellos, los va a agarrar como pretextos. O este señor va a llegar a un grado que va a explotar, hasta una borrachera va a poner, va a agarrar un arma, o la va a golpear, y él es el que va a estar en el bote. Y los hijos sufriendo por culpa de él. Una llamadita, señor, no le tenga miedo a nada. Al contrario, usted va a salvar a sus hijos. Así es de sencillo, sordo, pero hay gente que le tiene miedo a la verdad. Todavía piensan que todas las mujeres son buenas. No, la mujer te tiene que respetar como tú la tienes que respetar a ella. Y en cuanto haya un grito, te lo digo por experiencia, en cuanto haya un grito, arre, chispale. Oye, ganale. Díaz, ¿tú sufriste de violencia doméstica en alguna ocasión? Fue cuando te digo que la mujer con la primera esposa que tuve tres hijos, y al tener los hijos empezó a hacer la sufrida. Ah, es que soy la mamá de tus hijos, y empezó a gritar. Y tú, no, ¿sabes qué? Órale, gánele. Ya estuvo. Se amincó. Después, oye, no, es que pues estaba con lo posparto y que tenía problemas. No, pero tú no eres nadie para gritarme. Si dejo que me sigas gritando, yo también le conozco. Yo no me voy a detener. Y mejor, pues las buenas se nos vemos. Tú eres la madre de esos hijos como yo soy el padre, y nos toca cuidarlos igualmente a los dos. No, bueno, yo ten la seguridad que si minco, te voy a agarrar de abajo de tus rodillas, así, te voy a abrazar bien fuerte y no te voy a soltar. Te voy a perseguir a donde tú te vayas. ¡Estorno! ¡Cállate! Y si te vas a tocar, ahí te voy a seguir. Ahí te voy a seguir. ¡Ay, loco! ¡Mármalo! ¡Ay, no! Besitos. Ya. Así la dejamos. Besitos, amor. ¡I love you! ¡Ay, le no! Dio cosquillas, oh, le dio sí, cosquillas. No, ¡claro! Si le... Le soplé la oreja. Bueno, ahorita regresamos ya con Aimé de Los Ángeles. Quien quiera consultarla, ¿qué es Aimé de Los Ángeles, chiquitín hermoso? Conexiones angelicales, igual siempre nos tiene una receta con ingredientes que todos podemos conseguir en cualquier supermercado. Entonces, pues ahorita regresamos con Aimé de Los Ángeles. Si quieres hablar con ella, llámanos 844-274-4630. El show del mandril en Viva 103. Vamos a ir con Aimé de Los Ángeles, que ya está en la línea telefónica. Buenos días, Aimé, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nuevamente, Pati. Ay, aquí, mira, esperando, ansiosa para que llegaras. Y la gente que te quiera preguntar, pues estás a sus órdenes en el 844-274-4630. ¿Qué pasó, Aimé? ¿Qué nos tienes el día de hoy para que la gente se prepare? Hoy les tengo una receta buenísima para traer el dinero angelicalmente. ¡Ay, qué bueno! Una receta. Atención, papelito y un lapicito. Un papelito y un lapicito o una plumita, lo que usted quiera. Así es. ¿Qué otra cosa tendremos, Aimé? Bueno, con eso nos tienes. Y que nos deje saber nuestra gente qué le puede preguntar a Aimé. Porque es importante que a veces tiene algún tipo de preguntas o dudas. Y qué mejor que ella que nos deje saber para que la banda pues nos Aimé, llame. Aimé, te pido una disculpa que yo soy la titular de este show, pero por lo visto los gatos se le quieren meter a las escopetas. Adelante, por favor. ¿De qué le puedes contestar a la gente? Mire, primero que nada quiero decirles que yo soy sanadora holística y puedo percibir y sanar a través de las energías angelicales, energías cósmicas o Reiki Master. Pero también pueden preguntarme acerca qué mensaje le traen a ustedes los ángeles, porque los ángeles nos ayudan a sanar, a transformarnos, evolucionar, y también de seres fallecidos que quieran ellos entregarle algunos mensajes a sus familiares y cerrar ciclos inconclusos. Eso es lo bueno. Así es. Ya lo dijo, el teléfono que tenemos, burbujita. Es el 844-274-4630, 844-274-4630. Así es, ¿con qué vamos entonces? Vamos, una rolita y ya regresamos. Ok, ahorita regresamos bien rápido. Ahí está tu canción que me pediste, ¿vale? Ahí está, para todos ustedes. Tutusa. Ay, y arriba culichis. Yes. Hoy salió con su amiga, dice que pa' más. Ay, mira, deja tus cosas para después del show, ¿eh? Te encargo mucho. Ahí estás vendiendo sus boletos para el canguro diabólico. Claro, así que es. No. Claro que por sí. Por supuesto que no. Te oí. Ay, ¿qué me así es, cada vez se vende más el canguro. No, es que nos están pidiendo la información de cómo nos escuchan en internet. Yo sé que algunos se conectan a través de las redes sociales de Facebook, pero bueno, también recuerden que nos pueden escuchar en vivo en 1031viva.com. 1031viva.com. Ahí van a ver un botoncito que dice escúchanos. Le hacen clic y automáticamente nos pueden escuchar en su teléfono o igual en su computadora, donde quiera que se encuentre. Muchas gracias. Vamos a ir a las líneas. Ahí está ya Aime de Los Ángeles. Y vamos, Burbuja, tú me dices por cuál línea. Venga, comenzamos. Vámonos. Buenos días. ¿Quién habla? Hola. Hola, buenos días. Buenos días, amiga. Tu pregunta, ¿cuál es tu nombre? Perdona. Mi nombre es Anel. Anel, gracias. Anel, tu pregunta para Aime. Sí, quiero preguntarle a la señora Aime. Desde hace unos días llevo sintiéndome muy mal. Tengo como mis energías muy bajas por cualquier cosa, vomito. Quiero fuimos a una investigación así con el jefe mayor y a causa de eso, no sé si sea como a causa de eso que llevo desde hace unas dos semanas que no concilio el sueño, no todo lo que como lo vomito, o sea, no sé a qué se deba. ¿Será que se le metió un espíritu? En ese momento, sí. Sí. En ese momento, Tati. Sí. Aime. Anel, muy buenos días, muy interesante tu pregunta, porque la verdad que sí, suele suceder que se pegan los espíritus, las entidades densas, entonces entran en tu cuerpo físico para tratar de vivir otras experiencias, por supuesto que no agradables, porque este tipo de entidades solamente tratan de manipular y controlar la voluntad de otros seres. Por eso es que tienes vómitos, claro. Probablemente te va a dar diarrea, te está drenando tu energía, hay que hacerte un balanceo de chakras inmediatamente para equilibrarte totalmente y hacer una expulsión de esa entidad indeseable en tu cuerpo. Pero Anel, aunque eso está sucediendo en ti, no te sugestiones mucho, trata de desviar tu energía, porque recuerda que Dios es más poderoso que cualquier entidad. Y ahora estás recurriendo a la ayuda de los ángeles. Aquí te va a estar apoyando el arcángel Miguel, ¿ok? Porque es poderosísimo, de verdad, es poderosísimo. Y pídele que con su espada bendita empiece a cortar todos los cordones de esa entidad y que le expulse de tu cuerpo. E incluso si me llamas, te puedo enviar una oración que tengo poderosísima para el arcángel Miguel. Y no te preocupes, Anel, estás custodiada desde este momento con la ayuda de los ángeles, ¿ok? Qué bueno, eso es Alicia, es un aliciente muy bonito porque, mira, quieras o no, vivir claro. Con esa cosa es algo tremendo. Gracias, Anel, por tu confianza. Vamos a ir a otra llamada, Burbuja. Venga. La que tú quieras. Buenos días, ¿quién habla? Hola. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, por favor, amiga? Marletti. Marletti, a tus órdenes. Qué bonito nombre. A tus órdenes. Tu pregunta, por favor. Mi pregunta es, yo tengo varias personas que han fallecido, pero no las sueño, pero siempre siento su presencia de ellas. Una es mi papá y una es un amigo, un señor homeless que yo recogí de la calle y vivió con nosotros por 23 años. Oh my God. Y pero lo con él, esa energía de él la siento, y él no tenía familia y él me dijo un tiempo, gracias que me diste la oportunidad de conocer una familia. Y él se fue sin despedirse. Y yo siempre he querido soñarlo solamente una vez lo soñé que vino a despedirse de mí, pero yo lo siento que él está conmigo igual que mi papá. Maleti, muy buenos días. Mira, siento un espíritu que falleció o tenía mucho malestar en las piernas y en el estómago, en los pies también. ¿Cuál de los dos fue, tu papi o tu amigo? Los dos. Oh, my God. Okay, los dos. También me están mencionando dos nombres que es Manuel y Cristóbal. Si no te acuerdas en este momento, no te preocupes. No, no tengo uno. Él, mi amigo se llamaba Michael. Miguel. Oh, okay. Porque puede que haya confundido un poco el nombre, porque como estamos trabajando en el radio es muy rápido, pero M.A. puede ser de... Okay, perfecto. Mira, él es un protector, es tu amigo el que se está manifestando, y también me está mostrando como una molestia en el cerebelo, en la nuca, no sé si sea tuyo de él, pero también me está mostrando que te está ayudando para que vayas hacia otro ciclo. Mira, me dice, en este momento estás volando muy alto, no te detengas, la vida continúa, hay mucha vida para ti todavía, es tiempo de que hagas más proyectos, recuerda que yo estoy contigo y mi gratitud hacia ti es eterna. Oh my God, es una energía preciosa la de él, siento como si el corazón me fuera a explotar de tanto amor hacia ti. Okay, y dice, no permitas que el tiempo sea para ti una excusa para no salir de tu zona de confort. Ese es el mensaje para ti, Marlete, y me recuerdo a ti, a todos, a todo el público, que todos puedes tener contacto, platiquen con ellos, así como lo están haciendo conmigo. Ese es tu mensaje para ti, Marlete. Hay mucho calor en ti, en tu cuerpo en este momento, ¿lo sientes? Si toma mucha agua, por favor, porque también están Los Ángeles están haciendo una sanación en ti en este momento. Ánimo. Vamos a otra llamadita, burbujita. Venga. Tú escógela. Buenos días, ¿quién habla? Hola, Liliana. Hola, Liliana. Buenos días. Tu preguntita para Aime. Ahí te escucha. Oh, sí, quería saber porque hace mucho tiempo se murió un señor que yo cuidé por mucho tiempo, por 6 años. Y y la cosa es de que a veces se oyen ruidos en mi casa y no sé qué es lo que pasa, no me da miedo, pero siento así miedo, y una amiga me dijo que supuestamente me habían hecho brujería y que estaba mal yo, pero no sé qué es lo que pensar. Ay, man. Muy buenos días, corazón, ¿me puedes repetir su nombre, por favor? Adriana. Adriana. Okay, Adriana. Buenos días, Adriana. ¿Sabes tú si el señor padecía del corazón? Lo que me están enseñando es una persona que falleció del corazón o tenía problemas respiratorios en el pecho. El que me falleció del corazón fue mi papá, pero a él no lo sueño. Al que sueño es al otro señor. El que siento la presencia es del otro señor. Okay, mi amor. Muchas veces pensamos que nos vamos a comunicar con ciertos seres, sin embargo, acude el que quiere darte un mensaje. Y en este caso es tu papá. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Okay, tu papi me está mostrando mucho, aunque no lo ha soñado, él te ha tocado mucho de tus manos. Probablemente la has sentido muy calientes en los últimos tiempos. ¿Has notado? Sí. Pon atención porque te están ayudando. También te están activando tanto tu papá, okay, como una entidad espiritual, como Los Ángeles, a que actives tú tus dones de sanadora, okay. Probablemente se te va a sentir mucho calor en lo que es la nuca, vas a sudar y también tus pies lo vas a sentir muy calientes. Cuando tengas esa percepción, dice tu papi, haz una oración para que te sientas tú protegida. También me dice que no te preocupes, que no hay brujería, no hay brujería contigo. Sin embargo, también te has puesto muy negativa en los últimos tiempos. Tienes que cambiar tu mente a pensamientos mucho más positivos, mi niña. Y está contigo en este momento el Arcángel Rafael, con una luz hermosísima color esmeralda que te está rodeando y lo estás sintiendo, estoy segura. Ese es el mensaje para ti de tu papá. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Hasta luego. Vamos a otra llamadita, burbujita. Sí tenemos tiempo para aprovechar nuestro auditorio que tenemos con Aime. Buenos días. ¿Quién habla? Hola, buenos días. Si no se puede, está vámonos. Buenos días. Hola, buenos días, amiga. ¿Aló? Tu nombre, por favor, ¿cuál es, chiquita? Soy Lupita. Hola, Lupita, buenos días. Habla en cámara lenta nuestra amiga. Sí. Bonita, hermosa. Dinos, ¿qué pasó, Lupita? Me duele. Quería preguntarle por qué me siento muy mareada y no tengo energía para trabajar. ¿Tu nombre? Lupita, muy buenos días, Lupita. Mi niña hermosa. Adelante, sí. Muy bien. Mira, mija, necesitas reconectarte más con las energías de la tierra. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a caminar descalza sobre el césped? ¿Vas a un parque o si es en tu casa? Y también puedes recostarte completamente para conectarte con las energías, para que te estabilices, te equilibres y te sientas bien, bien, okay, segura y protegida aquí, anclada, ¿ok? Y está el ángel Brígida también, que te dice que estás a punto de tomar una decisión, que primero tengas más cuidado, precaución y observes ese asunto antes de que tomes una acción. Ese es tu mensaje para ti, Lupita. Muchísimas gracias. Y ahí hay que decirle, como dice el otro, pilas. Sí, ¿eh? Pilitas, mi vida, porque está súper debilísima. Aime de Los Ángeles, danos la receta del dinero, por favor. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos aquí una cartulina, no una hojita, una cartulina para apuntar. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! Pues miren, vamos a sacar la cartera y vamos a limpiar, sacar toda la basura, los recibos que traemos ahí, limpiarla, sacamos todos los billetes y vamos a colocar todos los billetes en orden de 1, 5, 10, etcétera. El último va a ser el de 100. Y estos billetes con la cara viéndonos a nosotros mismos, ¿ok? Okay. Vamos a perfumar nuestra cartera, ¿ok? Porque nuestra cartera también le gusta el perfumito. Ay, burbuja, a Burbuja le hace mucha ¿cómo? Falta porque él huele a pescado todo, él huele a pescado. Así es. ¿Y qué pasó? Ya después de los billetitos y que estén formaditos, viendo la cara para corona. Ándele, vamos a comprar incienso de sándalo, esas varitas que venden en cualquier lugar de sándalo. Y vamos a encenderlo. Cuando esté tirando el humo, vamos a perfumar toda la cartera, por dentro, por fuera, vamos a bendecirla, ¿ok? Es muy importante que bendigamos nuestra cartera. Y un tip que les voy a dar, que es buenísimo, a mí me ha funcionado por muchísimos años, es su cartera roja y que sea a lo largo del billete. No compren esas carteras que se doblan, porque entonces ustedes están disminuyendo el valor del dinero, ¿ok? Okay. Y los caballeros que, por ejemplo, no puedan encontrar su cartera roja, pues pueden irse a Michael's o ponerle alguna telita de feltro, una tela color roja dentro del tamaño de un billete, y van a ver cómo van a tener excelentes resultados. El burbuja. ¿Okay? Pero sobre todo, esos pensamientos negativos, para afuera los pensamientos negativos. Eso, fuera, fuera, exactamente. Muy buenos. Fíjate que el burbuja tiene una cartera bien original, Aime. Bien original. Ahí es una toalla femenina que con un cierre nomás le puse. Y ahí guarda los billetitos. Hay que poner la roja, mi vida, para que veas. Aime de Los Ángeles, ¿cómo te buscan en las redes sociales y tu teléfono? Sí, con mucho gusto. Llámenme para consultas privadas al 818-859-7988, 818-859-7988, y en mis redes sociales, Aime se escribe AYMWE de Los Ángeles, mi página ángelesdesanación.com. Recuerden que no están solos, están acompañados por Los Ángeles. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, amiga, gracias. Bueno, ya nos vamos, burbujita, ya nos vamos. Yo me voy más bien. Tú te quedas con el maestro y otro ratito. Sí, yo me despido. Mañana nos escuchamos, mañana como siempre. Tatiana con un tema diferente. Gracias. Besitos a todos. Besitos. Bye, bye. Que te vaya bien, Tatiana. Adiós, muchas gracias. Vete bailando tu canción, ándale. A ver, esta. ¡Ea! ¿Qué? Mira, te las voy a hacer mira cómo te voy a mover los cachetotes que cargo. Ahí está, toma. A ver, agarra tu mano. Muévela. Haz de cuenta que te estoy haciendo una. Un adiós. Adiós, Estuardo. A la riata. ¡Comunícate! Comunícate con el Show del Mandril. 844-274-4630. ¡Viva 103.1! Cumbia Sima. Un dolor que supo a miel y una piel que grita a ver, ven, endulzame otra vez. Un dolor que supo a miel y una piel que grita a ver, ven, endulzame otra vez. Ay, bueno, no, nada más quiero darles. No, Juan, ya me iba, si tú no has tenido mi tiempo. Ay, y luego los descuentos que vienen bien fuertes. No, hombre. Bueno, no. ¿Qué me regresaron, Miguel? Nada. No, tengo miedo de los descuentos que te dan en el cheque, que a mí me hace mucha falta ahorita que ando. Ahorita que no tengo hombre, necesito. Oye, antes de irme, quiero recomendarles a todas las madrecitas. Amigas, miren, es tan fácil, no se quiebren tanto la cabeza para comer. Burbuja, tú, a ti te gusta mucho la cocina. Entonces, no sé si estés de acuerdo conmigo o no, pero, pues bueno, de la papa se pueden hacer tantas cosas. Así es. ¿Te y vas que, a dar una receta? Sí, una recetita. Mira, miren, les recomiendo que hagan ustedes, para que no se, o sea, no se quiebren la cholla, escúchenme, hagan una sopita de fideo, pero de preferencia con tomate natural. Nada de que los cuadritos y que no seamos huevonas. Seamos que se nos agradezca. Una buena comida. Una sopita de por ejemplo, de fideitos. También puedes hacer unos taquitos dorados, burbuja, de papa. Okay. O sea, la papa la haces como tipo puré. Los metes en la tortillita. Ahora, si le quieres dar un saborcito diferente, pones unos pedacitos de lo que es el tocinito a la papa. Y va a agarrar. No, sí. O sea, pero así, mira. O sea, como tipo molido, como pan molido, pero que sea el tocino. Se lo desparramas a los taquitos y los metes a dorar. Y cuando salgan, vas a hacer una salsita. Nada de comprar esas salsas de botella, ¿no? Tú hazla con tus chilitos verdes, matajada. Nunca falta en las casas que hay plantas con chilitos. ¿Tú tienes chilitos en tu casa? ¿De algún árbol? No, claro, por supuesto. Ah, ahí está, pues arrancar de esos. Claro. O sea, tragarse lo que uno siembra, que es mucho, muy bonito. Muy bien. Entonces, ya que sea eso, muele la salsita, los taquitos dorados, una agüita, escúchenme bien, de lima, de limón, de naranja, que sea natural. Muy bien. Evítate la soda, para que no estés... Ay, no, es que yo tomo soda que para que me raspe la garganta y me lloren los ojos. Si quieres que te lloren los ojos, mira, aquí está esta para que te lloren. Esto, con eso, burbuja, ¿no quieres que te lloren tus ojitos? No, seguro. No. Te veo con ganas. No, que te veo con ganas. Pídelo. Pídelo. No, bueno, pido nada. Entonces, ya lo saben, una comidita de esas, ¿en dónde va a ser? Ahora, muy si tú quieres tener un ladito frijolito refritos con tantito quesito de ese que huele a patitas, con unos chips así enterraditos, bien enterraditos. Dale. Cuando lo pruebes, te va a encantar. Te vas a acordar. ¿Y eso qué fue, Vale? Ay, no. ¿Qué es que, no, es que, o sea, dime si sí o no. No se te antojó. Sí, está bien eso, ¿eh? ¿Se te antojó o no se te antojó? Está bien los frijoles, los chips. Ah, bueno, claro. Pero los taquitos están bien, los taquitos están bien. Está bien. Algo, o sea, burbuja, diario carne o huevo o que no sé. Ay, no. Hoy vamos a comer taquitos dorados. De papa. Así es. Sí, vamos a pero hacer. ¿Pero hay que guisar la papa o no? No. Hay que cocida. Por eso. Pero no la guisas ni nada. ¿Para qué la vas a guisar si en el aceite se va a dorar? No, pero no le pones caso. No le picas a un jitomatito, una cebollita. No, escúchame, no. Lo que pasa es de que cuando le pongas los trocitos, así, las migajitas de tocino, con el aceitito se va a absorber y mira, divis, y con tu salsita, qué rico. Así es de que ya lo saben, ya les di una receta para que salgan el día de hoy. Bueno. Y agüita natural, les encargo, agüita natural. Bueno, regresamos ahorita, ya me voy. Ahora sí, ¿ya te vas? Ya me voy, buenos la días. Regresar, ahora sí, ya me voy. Regresar. Bueno, sí me regresaron, con el pedo tuyo, vidioso, ¿ya ves? Egoísta. Nunca falten los trabajos y lo peor de todo, que entre los latinos nos atacamos toda. Adiós, bye, bye. Que te vaya bien, espero. Adiós. KDLE Santa Mónica, KDLE Newport Beach, Viva 103.1, Cumbias y más. Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró, al mirar tu partida. Bailemos la cumbia, cumbia, con mucha ricura. Yeah. procura coquetearme más. Y no reparo de lo que te haré. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder. Viva. Siento. Adiós. Señoras, señores, buenos días, este es el show del Madrid, gracias por acompañarnos. Hola, otra hora más en la recta final, mi queridísimo Buruja, en la recta final. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, y pues bueno, comentando de que cada vez es más la cantidad de gente que está nuevamente regresando a sus trabajos. Hay algunos muy molestos, Burbuja, de que regresar al trabajo. Hay mucha molestia porque resulta de que estaban agarrando más dinero ahorita en el desempleo que entrando a chambear. ¿Me podrá usted dar la razón? De hecho, acuérdate que lo habíamos comentado anteriormente, que algunos patrones le decían a sus empleados, le decían, ¿sabes qué? Yo te apoyo, yo te hago la carta, yo hago lo que tenga que hacer, pero te va a convenir más estar ahorita en el rollo del desempleo, porque mira, vas a recibir tanto, más aparte tanto. Entonces, si quieres, vamos a hacerle así. Ahora, hay mucha banda que pues tomó, ¿verdad?, ese consejo, y ahorita ya les anda. ¿Por qué? Porque ya no les dieron el empleo para atrás. O ya sea, no, ya, ya no. Los descansaron, y sí, pero ya no, mientras ya no hay chamba de regreso. Eso es lo peor. Pero bueno, oye, la pregunta es, ¿cuánto es el tiempo máximo que te dan desempleo, Buruja? Bueno, supuestamente te dan un periodo máximo de 12 meses. Entonces, si vas cambiando a lo mejor durante el año. O cierta cantidad de dinero hasta que se acabe. Sí, o sea, es una cierta cantidad de dinero para un periodo de un año. Si te la acabas en 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, te la acabaste y se acabó. Y ya no. Y ya no. Ahorita están hasta dando el próximo extensiones. Año sería. Ahorita están dando extensiones. Ahorita creo que estaba hasta enero, y creo que todavía dieron otra extensión. Otra. Entonces, más. Sí, más aparte, pues el varito extra que les están dando, muy bueno. Bastante. Muy, muy, muy bueno. Entonces, estamos hablando de que una persona, por ejemplo... Digamos que están recibiendo seis, nada más de entrada son 1,200. ¿A la qué? ¿A la quincena? A la quincena extra. Extra, 1,200 extra. Supuestamente son más 600 más los por 300 semana. Y 300. ¿Cuánto? 300 y 300 por semana son 600. Vamos a poner 400. Ok. 800 más 1,000, ¿qué? 1,200. Más 1,200, ¿2,000? Muy bueno. Ah, papá. Muy bueno, muy bueno. No, hombre, está pero perfectísimo. Así es. Bueno, pero lo peor de todo eso, como dices ahorita, la razón de que hay muchas de las personas que ya no están devolviéndoles el trabajo. No, pues, lamentablemente. Mano. Por ahí ya me tocó escuchar algunos que dijeron, no, pues ya me dijeron que ya no. Que posiblemente hasta nuevo aviso. Pero le digo, no, mi niño, vele rasqueteando. Ve abriendo tu computadora, ve abriendo tu laptop y empieza a aplicar música, maestro. Este es el show de... Ah, vamos a la línea telefónica. La línea. Ah, bueno, si tú lo dices, así lo hacemos. Buenos días, ¿con quién hablamos esta mañana? Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Está atendiendo a alguien. Está atendiendo a alguien. No, pues Dayar sí recibe dinero de nosotros, ¿no? De nosotros pura música y saludos. Buenos días. ¿Quién habla? Hola. No, está atendiendo. Pon una rolita, Buruja. Pon una rolita, por favorcito, porque son las 10 de la mañana con 14 minutos y estamos en la recta final. Más adelante viene Carlitos Maciel. Bueno, ya está chambeando. No, pero qué buen detalle, ¿no? De querer chambear y de repente, pues, en su ratito libre echar. Ahí está. Órale, pues. Vámonos. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Viva 103.1 Cumbias y más. Qué enfadada se ve la gente de la televisión, ¿no? Sí, porque comienzan a las 7 de la mañana y terminan a las 11 de la mañana. Y no, ahorita regresando vamos a hacer un pequeño cáliz. ¿Cómo es como trabajan en la tele? ¿Eh? Órale, ¿No cree usted que la vida de la tele es mucha jajaja? Y eso, ahorita regresando, cuando sepan lo que se siente, les vamos a decir. Mira, ya tiene una jetona. Puras jetas se ven en la tele, puras jetas, carajo. Es el show del Madrid, buenos días. Viva 103.1. ¡Ea! Muy buenos días, señoras y señores. Más adelante viene Carlos Maciel con los deportes. Carlitos Maciel. Carlos Maciel es una de las personas. Carlos, tú eres de las personas que cuando ves la televisión y ves algún programa matutino, te imaginas que está muy peluche el estuche, ¿no? O sea, que comienzan a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y porque cada vez que los vemos, ellos entran bailando y se despiden bailando. O sea, van a un corte comercial. Vamos a un corte, regresamos, no sé. Y bailan. Ta, ta, ta, ta, na, na, na, y están bailando. y regresan después del corte comercial y están bailando. Entonces dicen, qué vida tan rica, ¿no? ¿Qué harán después en el corte? ¿Qué harán en el corte comercial los conductores, por ejemplo, de Un Nuevo Día de Telemundo? ¿Qué hacen? Pues lógico, quien quiere ir al baño aprovecha de carrerita para ir a hacer chichichistosa. Otros pues a remojarse la garganta con un cafecito. Algún segmento largo que tengan es cuando aprovechan, les dice el productor del audio del programa, tenemos 11 minutos, quien quiere ir a desayunar que desayune rápido, por favor, rápido, no queremos que pierdan el tiempo, no platiquen, a comer quien vaya a comer. Entonces ya ahí sueltan el claro, lo presenta, ¿no? Así, Burbuja, tú eres la princesa, yo soy el conductor. Okay, va. Así es, Hermenegilda, vamos a presentar esta cápsula que hizo nuestro compañero en Nueva York. Esta cápsula fue hecha por Carlos Maciel, uh-huh. Desde la Ciudad de México. Y ¿cómo la se es llama? Es una clínica donde se los mochan. Y eso, pues bueno, es interesante. Sí. Y vamos a ver. ¿Qué pasó, vamos a... hombre, no, ¿cómo se me los mochan? No, pues, no. Es un reportaje, güey. Es un reportaje, güey. No me vas a decirnos cómo le hace. No, esta sentiste feo porque se oyó que le hizo... Así, vamos a verla, ¿no? Pero así. Pero chequen, el público querido, escuchen. ¿Te parece bien, amiga? Sí, vamos a ver. Compañera, vamos a ver. Pues, regresamos. Así, y en cuanto suelta el vas a tragar una linchinga porque si no nos van a dejar aquí. Y de volada, porque aquella vez como se enjamba todo. Ni pregunta si es para todos. Empieza el comer. Sí. Pero mientras están comiendo, están en el chícharo oyendo, ¿no? Sí. Les recordamos que faltan 3 minutos. Rápido, traguen rápido. Rápido. Y no sean puercos, limpian la mesa. No tanto así, no. Tanto así. Eso es populacho el tiro. Eso es populacho, es populacho. No sean puercos, limpian la mesa ahí donde tragan. Te pasas, ya me imagino. A los conductores diciéndoles no sean puertos, ¿qué pasó? Ay, ay, hermano, por favor, o sea, nada nos hagamos, ¿no? Pues es la vida real atrás, muchas veces. Y luego, ¿no? Ajá. Entonces, ya después de ahí, ya viene, pues que. Bueno, nos queda 1 minuto, rápido, sus puestos, vámonos, entrando bailando. Música, vas a preparar música, ¿no? vamos a entrar bailando, así es. Y tú primero, Javier, vas a entrar para que le des quebrada a la de las noticias. Y tú, niñita, límpiate bien los dientes, que trae un cilantro ahí, ¿eh? Vale, pues ahí vamos, con pila. Carlos, ¿estamos bien? Sí, todo bien. Ok, tienes cierto lo que vas a decir, ¿verdad? Ya está todo. Bueno, no te me apende, te encargo, por favor, no te me apende. Ok. No, porque así suele pasar, ¿no? No dije toda la palabra, no puede ser que se dice nada. Ahí estamos, vamos. Pues así, ya llegamos nuevamente. Una cosa bien bonita, muy padre, y ahorita fuera del aire estábamos platicando y conversando temas de interés, compañera. Sí, y pues nos interesaría antes de pues terminar este segmento que el señor Carlos nos deje Oye, pero en el chícharo, espérame. Mientras tú estás hablando, el productor te está diciendo en el chícharo. Sí. Es importante que el señor rápido, Carlos rápido, rápido, chinga, rápido, lánzalo ya. ¿Qué sintió? Al otro güey está esperando allá. Rápido, lánzalo. Lánzalo. Queremos saber que nos cuente qué sintió cuando vio que le mocharon el tiriche ayer. Carlos. No, pues la verdad es un procedimiento muy complejo. Y Carlos, muy doloroso. Pero mientras la gente está escuchando eso, yo estoy en el chícharo de Carlos. Apúrate, ¿cómo se lo mocharon? Rápido, diles. Cicatrizó, ¿no? Rápido. Un procedimiento con bisturí. Tenemos 30 segundos. Muy doloroso. No quisiera sufrirlo yo. Más sentimiento. Para toda la, más sentimiento, como que lloras. Como que lloras. Llora. Tenerlo y hacerlo por su gente, por sus hijos. Eso, llora. Que no se escuche hipócrita, cabrón. ¡Llora! ¡Llora! Te pasa. Ahí está. Man. O sea, regresamos contigo. Rápido, tú. Rápido, trenzas, échale. Bueno, muchas gracias, Carlos Maciel. Y bueno, compañero, ¿qué más nos tiene? Así es. Aquí, felices. Ahora tú, mándame una. Pues, yo nada más quiero decirle que más adelante tendremos al cocinero. No puede alargarse el mucho. El conocido del día. Que tiene el día de hoy unas albóndigas 10, riquísimas 9, que nos va a recordar. 8, así es. 7, vamos 6, a irnos hasta el estudio, 5, a su cocina. 4, gracias. 3, adelante, 2, por favor. Adelante. Y está el cocinero. Bueno, aquí estamos en esta cocina, Dios mío. Estamos el día de las albóndigas, que son unas albóndigas con crepas. Muéstrenos las albóndigas, por favor. Aquí tenemos la cámara 5, enfoque, por favor. Aquí estamos. Estas son albóndigas, no son bolas, no son boludos. Son albóndigas. Dele una mordida a la albóndiga. Ay, por favor. Que vamos a saborear la albóndiga y la muerto y está cruda, la hija de la. Órale. Oh, no, pero la está mordiendo y como le sabe fea porque está cruda. Sí. como que está muy rica, como que está muy rica. No, usted, usted diga que está muy rica. Sí. Usted está muy rica. No, no, no, esto está de chupete. Y por dentro hay diosito que no me hace coronavirus. Pues la chica va a morir. No, pero suele pasar. Miren, por ejemplo, estamos viendo un decir ahorita al cocinero de la televisión. Y él está enseñando unas galletas. Pero nadie sabe que las galletas le están diciendo que tiene que saborearlas, saborearlas. Sí, no, aunque no, te sepan que saben horrible, ¿no? Saben a sema de puerco. No, no, no. Estás tú diciendo, es que están riquísimas. Ah, no manches, te pases. Carlos Maciel, adelante, por favor, con los deportes sin chícharo, sí, para sí, que sí, no se te diga nada. Adelante. Y además habrá que comentar también la grilla que has de vivir en la televisión, ¿no? Todos los compañeros. Sí, sí, sí. Irá, aquí entre mi compañero y yo, ¿eh? Ahí va, a ver, Carlos, mándanos aquí al Burbuja y a mí para hacer el comentario del reportaje. Bueno, vamos al estudio donde se encuentra el Mandril y el Burbuja. Estoy con ustedes, compañeros. Gracias, gracias, compañero. Pues bueno, Javi, gracias, ¿tú Carlos, qué tienes que decirnos, Javi? Pues yo tengo que decir de que... Y mientras habla Javi, yo bueno, en mi pensamiento, que, yo pues, en mi pensamiento, Carlos. Ya esté de regreso el maldito, el ojalá te mueras, perro. Falta. Para que te caiga la sal. ¡Órale! Para que te tragues la tierra de panteón, maldito perro. No, y qué bueno que ya va a regresar el Canelo. Si supiera la gente cómo hueles. Ahí está, ahí está. No, no, es que así se las gastan. Así, así se las gastan. ¿Para qué? Oh, no, pero ya regresamos del reportaje. Amigo, sí, como siempre, un gran hermano. Igualmente, conmigo para no, hacer gracias, ese gracias, tipo de comentarios. Sí. Que es por el público, realmente a quien nos debemos, compañero. Claro, no, definitivamente. Así es. Y nadie se imagina que tenemos en casa hoy en la tarde una cita para tomar café. Y en la mente. Café te va a dar veneno, hijo de la. Ahora sí, Carlos Maciel, te escuchamos. Adelante, por favor, Carlos, ya en buena onda. Vámonos. Bueno, vamos con la información deportiva, vamos a responder las preguntas que me ha enviado la gente vía Facebook amablemente y los invito a que lo sigan haciendo en Maciel Deportes en Facebook para que me envíen las preguntas y con todo gusto los vamos a contestar aquí en el show del Mandril. Vamos con la primera, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengo tres preguntitas para Carlos Maciel. Soy José Baena de Chicago. La primera, ¿qué es eso de la nueva liga de fútbol en México? ¿Qué equipos son? Sería la segunda y la tercera. ¿Forman parte de la Federación Mexicana de Fútbol? Espero me puedas contestar. Muchas gracias. Saludos a todos ahí en cabina. Un saludo al Mandril, a ti, Carlitos, y un saludo al coronavirus. Digo, al Burbuja. Ahora, este con eso de que ya le dio a medio mundo. Órale, saludos. Bueno, contestándole a José Baena, esta nueva liga en el fútbol mexicano se llama Liga de Balompié en México. Y está conformada por equipos distintos, no pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol ni a la Liga MX. Es totalmente lo opuesto, es una competencia, pero yo celebro que existan otro tipo de torneos, otro tipo de competencias, por dos razones. La primera es que le dan otra oportunidad a más futbolistas de conseguir empleo, de seguir jugando al fútbol, y la segunda es que habrá otra liga que ver, ¿no? O sea, habrá más entretenimiento, mucho más espectáculo, y además que llevarán el fútbol a ciudades, a estados donde no había. Por ejemplo, los equipos confirmados ya para esta liga de balompié mexicano, está el Acapulco, que va a jugar pues allá en el puerto, Atlético Ensenada, que van a jugar en el estadio municipal de Ensenada, y están armando un buen equipo, el Veracruz, que ya no tenía cupo en la Liga MX, encontró el cupo aquí, estará Chapulineros de Oaxaca, otro equipo de Veracruz, fútbol en Yucatán, en Zapopan, en Naucalpan, Estado de México, en Jalisco, en Ciudad Nezahualcóyotl, allá en la Ciudad de México. Entonces, creo que le están dando oportunidad también a otros lugares de tener fútbol y están por confirmarse equipos en Saltillo, en Puebla, en Tabasco, en Durango, en Morelos, en Michoacán, en Irapuato, en Chapala. O sea, son muchas las opciones en Córdoba, Veracruz, en Ciudad Obregón, Sonora. Celebro que existe esta liga de balompié mexicano y no pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, soy Rubiel de Mazatlán, Sinaloa. Le quería preguntar a Carlos que si cree que haber traspasado el equipo de Morelia a la ciudad de Mazatlán habrá sido una buena idea y por qué. Y si cree que se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Gracias, saludos. Pues la gente de Mazatlán preguntando por el equipo, ¿no? Que fue la mudanza esa muy famosa de Monarcas Morelia a Mazatlán FC y ya están entrenando algunos jugadores que se van a armar fuerte. Prácticamente es la base de futbolistas de Monarcas, pero lo dice incluso gente que sabe que es de Sinaloa y que saben cómo son las cosas allá. El mismo Julio César Chávez, el exboxeador, la leyenda del boxeo en México, dijo que Mazatlán le va a sufrir porque no es una plaza futbolera, que ahí es más de béisbol y más de boxeo, entonces le va a costar trabajo, pero sin duda alguna también es bueno para Mazatlán que tenga un equipo de primera división, a ver cómo le va. Yo creo que en los primeros 6 meses, el primer año, van a llenar el estadio, pues por la novedad, porque van a ir equipos como América, como Chivas, como Cruz Azul, como Tigres, equipos que la gente quiere ver, y yo creo que esa novedad llamará mucho la atención. Lo difícil para Mazatlán será mantenerse después del segundo o tercer año, a ver cómo le va a este equipo de Mazatlán Sinaloa. Y respondiendo también la otra pregunta de los Juegos Olímpicos de Tokio que se iban a realizar este año, pues se van a llevar a cabo para el siguiente, para 2021. Ya es un hecho, está confirmado, así que esperemos que todo salga bien, que no haya rebrotes, que no haya nada malo en el mundo, para que se puedan llevar a cabo el próximo año, en agosto del 2021, los Juegos Olímpicos de Tokio, que estaban programados para este año, para 2020. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, Juan Gutiérrez, del este de Los Ángeles. Carlos, quiero preguntarte algo. ¿Qué opinas del trabajo del Tata Martino con la selección mexicana? Y la otra es que si crees que con él sí podemos llegar al quinto partido en el Mundial. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, contestando lo del Tata Martino, a mí me parece que la selección mexicana está en muy buenas manos. Es un técnico experimentado, que sabe mucho de fútbol, que sobre todo dirigió a grandes equipos. Por ejemplo, dirigió al Barcelona en España, con Lionel Messi, con grandes figuras. Dirigió a Argentina en 2 Copas América, fue subcampeón en 2015, en 2016. También dirigió a la selección de Paraguay, los metió hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2010. Entonces creo que tiene las papeletas, los blasones, para ser un técnico, digamos que histórico en la selección mexicana, y depende mucho del sorteo, esto del quinto partido, depende mucho del sorteo, ¿no? Porque igual te puede aparecer en octavos de final una potencia, por ejemplo, tomamos a Brasil como el ejemplo en Rusia 2018, era complicado acceder al quinto partido. Depende mucho del sorteo, pero creo que la selección mexicana sí está en buenas manos con Gerardo el Tata Martino, lo digo por toda la experiencia que tiene, y sobre todo porque sabe manejar vestuarios complicados. Entonces, está apostado también por jóvenes, y yo soy uno de los que digamos que apoyan a Gerardo Martino en este proceso con la selección mexicana. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Hola, Carlos, muy buenos días. Soy Arturo, de la ciudad de Riverside. Saludos, AS de Deportes. Quisiera saber tu punto de vista acerca del nuevo formato de la Liga MX, porque vuelve el repechaje. Y también, ¿qué opinas sobre la eliminación del descenso y del ascenso en la Liga MX? Vámonos, buenos días, ¿sí? AS del deporte. Ya están quitando, ya, mejor vamos a quitar el sonidero, ¿eh? Para que lo escuchen aquí. Pero contestándole a Arturo de Riverside, bueno, esto del ascenso y el descenso en México lo he comentado en distintas ocasiones, me parece un atropello para el futbolista mexicano quitarles el trabajo de esa manera y la oportunidad a un equipo de segunda división, esa esperanza, ese sueño de ser un club del máximo circuito, de estar compitiendo por ser campeón en la primera división, que es lo que todo el futbolista sueña. Me pareció un atropello muy injusto que les quitaran el trabajo de esa manera. Incluso ya la FIFA intervino y le pidió a la Liga MX que regresen el ascenso y el descenso, que en todos lados se da, o sea, en las mejores ligas, las más competitivas, todos tienen descenso y ascenso. Entonces, si México se jacta, la Liga MX, de ser una liga competitiva, de ser de las mejores del mundo, la mejor de Latinoamérica, tiene que regresar el ascenso y el descenso, porque es lo más sano este sistema de competencia. Entonces, creo que se va a dar hasta en unos 2 o 3 años, va a regresar este sistema que a todo el mundo favorece. Esa es mi opinión sobre la pregunta de Arturo de Riverside. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, soy la Robleña de Los Ángeles. Quería preguntarle a Carlitos, para ti, ¿quién es mejor jugador, ¿Leon Messi o Cristiano Ronaldo? Saludos, Malandril y Burbuja. No, Malandril, no hay nada más. ¿Qué pasó, hombre? ¿Cómo que Malandril? No. Poquito nomás. No más. No tú. Bueno, aquí entramos en el terreno de lo subjetivo, porque es de cuestión de gustos, ¿no? O sea, la verdad es que el talento de Messi es innato, es único, se da cada 100 años, ¿no? Por decir algo, por decir un ejemplo, es un genio que sin esforzarse tuvo ese talento, es un mago del balón, sin duda es uno de los mejores jugadores en toda la historia por su capacidad, por su inteligencia, pero puede desaparecer 88 minutos en un partido y en 2 te la cambia, ¿no? Te gana el enfrentamiento, Pero aún con ese talento, que se da una vez en 10 millones, Cristiano ha logrado equipararlo, logró igualarlo y hasta por momentos superarlo. Y en una época que parecía ser toda para el argentino, toda para Lionel Messi, Cristiano logró ponerse, digamos que a su nivel, con base en trabajo, en constancia, en disciplina, en matarse todos los días en el gimnasio, en la cancha, para ser cada día mejor. Yo me quedo con Cristiano Ronaldo por una simple y sencilla razón: la capacidad de sobreponerse y resistir las críticas, las odiosas comparaciones, porque antes, cuando estaban en plenitud los dos, no había estadio donde no lo comparaban con Lionel Messi y la gente le gritara Messi, Messi, Messi. Creo que mentalmente es más fuerte Cristiano, es un profesional, un atleta excepcional, y no por eso digo que Messi no sea profesional, ¿eh? O sea, no, pero creo que a Cristiano le ha costado trabajo, el doble de trabajo, perseverancia, tenacidad, empeño. Me quedo con Cristiano Ronaldo, pero soy de la idea de disfrutar a ambos, a Lionel Messi y a Cristiano, pero mi favorito es el futbolista de la Juventus de Turín, el portugués Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues vamos a cerrar con el piloto. Muy bien, Carlos Burbuja, yo quisiera que le comentaras a Carlos, alguien había estado en desacuerdo con su opinión que dio ayer, ¿no? Que le da oportunidad a un jugador. Sí, pero no recuerdo exactamente cuál fue la crítica que habían hecho. Renato Ibarra, me imagino. Correcto, sí, que ya ves que le pegó a su esposa o algo hizo, ¿no? Y tu comentario de ayer fue de que sí le darías una oportunidad de que vieran si lo aceptaban o no en el equipo, ¿no? Sí, yo lo vi por el lado del ser humano, porque al final todos podemos equivocarnos. Es cierto que había una denuncia por parte de su esposa, Luceli Chalá, hacia Renato Ibarra, que al final la quitó, al final se arregló con él. O sea, no hay delito que perseguir para Renato Ibarra. Entonces, pues creo que merecería una segunda oportunidad, como todo el mundo la merece, y no por ese error podrían quitarle el trabajo, ¿no? Que se ve difícil, porque incluso en México no van a querer contratarlo, pero es un gran futbolista. Si nos ponemos a juzgar al futbolista, le daría muchas alegrías a cualquier equipo, y en este caso a las Águilas del América. Por eso es que yo dije, por el ser humano, que merece una segunda oportunidad. Así es. Bueno, pues ahí está. Sí, porque el radioescucha dice que realmente no estaba de acuerdo y que se sentía medio desilusionado por la opinión, pero a final de cuentas es una opinión, ¿no? Claro. Sí, al final. Claro. Y digo, pues, muchas gracias, Carlos Bacía. Nos escuchamos mañana. ¿Y el pilón? ¿Quién, el pilón ahorita, o se los guardo para mañana? No, de una vez. Ahí tenemos tiempo. De una vez, por favor. Bueno, les quiero contar la historia de Mohamed Salah, este futbolista de Liverpool, nacido en Egipto, que hace unos días estaba en su domicilio, estaba en su casa con su familia y sorprendió a un ladrón que se había metido a robar a su casa, y resulta que lo enfrentó, le quitó las cosas que le había robado, le dijo que por qué lo estaba haciendo, le contó el ladrón la necesidad que tenía por robar, y este futbolista, Mohamed Salah, le terminó dando dinero para que se alivianara a este ladrón. O sea, no lo llevó a la policía y le dio un dinero para que pudiera llevar algo a su casa. ¿Cómo ves? Oye, pues, digo algo, la verdad, insólito, ¿eh? Qué chido. Insólito. Sí, la verdad, que yo lo había escuchado. Sí, pero no va a faltar quien agarre ese modelo y diga, a ver, yo me voy a meter a robar, a ver cómo le va a ir, esperando que le den, pero que le van a dar una riatiza. Gracias, Carlos Maciel. ¿Qué pasó, burbuja? Ahí está, burbujita. Regresamos. Gracias, Carlos. Estamos en contacto. Vamos mañana. Sus redes, pues, para las preguntas. Tus redes sociales, por favor, para que la gente haga sus preguntas. Maciel Deportes en Facebook y en Twitter y en Instagram, @caimaciel, ahí los espero. Órale, pues gracias, Carlos Maciel. Bueno, regresamos, burbuja. Ya nos vamos de una vez. Ok, aprovechamos para decirle, despídase, por favor, caballero, a sus órdenes para con nuestra comunidad que nos escucha. Como siempre, muchas gracias a toda la banda que estuvo pendiente del show del Madrid a través de Viva 103.1. Gracias a toda la banda en las redes sociales. Usted que está en Huntington Park, en el centro de Los Ángeles, en diferentes negocios, loncheras, panaderías. Gracias por permitirnos estar por ahí acompañándolos a todos ustedes. Así es, ya nos vamos. Vamos, señoras y señores, así es, un gustazo. Quédese con la programación que tenemos aquí en Viva 103.1 Cumbias y Más. Así es, las 24 horas del día. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Sánchez, el Mandril. Quédese aquí en esta gran programación para la historia. ¡Órale! El show del Mandril en Viva 103.1 Cumbias y Más.